saludos a los amigos de Dallas, Texas, que amanecieron con un frigazazazo, pero frigazazo, hijo de la voz. Allá está mucho frío ahorita. Yo vengo de allá ahorita, de Dallas. ¿Cómo que de Dallas? ¿Qué dio? Perdón, pero Dallas. ¿A quién se las dio, mismo, para saber? 26 minutes after the hour. No, 11. 11 minutos. Ah, digo 11 minutes. Sí, dije. Aquí estamos a 26 de febrero. Ah, me asustó, dije. 11 minutos después de la hora. Y prepárense, o como decimos en Michoacán, aprevéngase. Porque está con nosotros nuestra amiga Silvia Olmedo. Que va, y vamos a aquí a tratar de reparar las parejas. La mía está quebrada en mil pedazos, Silvia. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué lo dices así tan abrupto? Bueno, pues porque la verdad, ayer tuvimos un disgusto con Carmen. Pero todos los días, ¿verdad, Silvio? O sea, porque es le di normal, unos likes a unas muchachas que no debería. Ay, es que hay. O es que usted, para empezar, usted no da likes. Bueno, no, a ti no. Pues yo tampoco le da likes. A ellas, pero le pongo sus comentarios. Me puso comentarios, sí me pone mis comentarios. Silvio Almedo, bienvenido. Bienvenida siempre. Me da mucho gusto saludarte a ti. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que yo y tú fuimos novios en la otra vida. Ay, señor, tuviera tanta suerte. No, la que sí, Silvia, la que sí hay una conexión especial. Yo creo que sí. No le des más cuerda, Silvia. No creo que tuvieran la misma vida. Usted le lleva como 50 años. Yo, no, pero no te. La edad no importa. La edad no importa. Es una cosa completamente irrelevante. ¿La edad? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, a partir de... 90 y 20. A ver, bueno, no, a ver. Es que a partir... Hay algo que se llama los ciclos generacionales. Si la edad es mayor de 15 años, ok, sí hay una gran diferencia. Y si estás en distintos ciclos de tu vida también. Por ejemplo, no es lo mismo tú tener 40 y estar con una persona de 60 en que los dos han tenido hijos, en que los dos han cumplido todas esas etapas y ahí no hay diferencia, que tú tener, fíjate, 18 y la otra persona 25. Ahí sí, porque uno está todavía en la niñez y el otro ya está empezando a trabajar, uno ya está pensando en tener hijos, otro tiene que acabar la carrera. Ahí el problema es que cuando tú tienes que sacrificar, dejar un tipo o una serie de cosas que nosotros hacemos y durante nuestra vida, cuando tienes que dejar un ciclo de tu vida o no vivirlo, es cuando al final en la relación de pareja se paga. Fíjese, claro, que yo, dentro de mi ignorancia, que no cabe en el Estadio Azteca, yo siempre había pensado que el problema de la diferencia de edades era no necesariamente el número que era, y no era necesariamente el número, era en el estado que te encontrabas tú. Completamente. Le digo que yo usted fue mi novio. ¡Ay! Claro. Hagámoslo, pues, realidad en esta vida. ¡Ay, señor, usted ya está casado! No. Sí, ¿verdad? Ya estoy casado, creo que ya. Gobiérnese, por favor. Sí, estoy casado. Sí. Sí, creo que sí, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a meternos, ese es un buen tema para en un momento, en un futuro, no muy lejano, volverlo a tocar de bien a bien, porque hoy vamos a tocar la infidelidad digital, cibernética de las redes sociales. ¿Qué? ¿Cuándo es una infidelidad? ¿Un like es una infidelidad, sí o no? ¿Un comentario de un como el que le puso ayer Latin Lover a Giselle y Giselle le contestó? Eso. A ver, señor. Latin Lover te puso un comentario. Oh, y esta le contesta con besitos, güeyes. ¿En serio? ¿Cómo? No. A ver, permítame un momento, señor. ¿Usted por qué me está checando mis comentarios? Porque yo soy tu Mayanir y nomás estoy ira. A mí tu papá me encargó mucho contigo y yo nomás estoy ira. Clachando ahí, que señor, sabía ella que Latin Lover era mí, así como mi platónico, sí, cuando estaba chiquita. Qué feos, gustos tienes. Está muy guapo para ser ya de su edad. Pero bueno, vamos, esa no es la historia. ¿Cuántos años tiene Latin Lover? No, yo creo que unos 50. Sí, 50. Metiéndose con su edad, pues tiene un cuerpazo. ¿Verdad que sí, amiga? Tiene un cuerpazo. Es lo que yo digo. A ver, Jennifer López, por favor, fíjate. Sí, ella era cero en cuanto a la gravedad, 50, es una cincuentín. O sea, porque están los cincuentins, los cuarentins, o sea, gente... O cincuentín. Claro, porque somos... Yo soy ochentín. ¡Claro! ¡Ochentín larín! Es que la edad... Dicen que uno se hace viejo cuando deja de tener ilusiones. ¿Ya ve? O cuando nada le sorprende. Y yo cada vez de la vida me sorprende más. Yo creo que uno tiene la edad de la mujer que abraza. Y yo también... Si yo no abrazo a ninguna mujer. No, pues tengo. No, yo estoy de acuerdo. Uy, ahí estás bien amolado. Ya te pegas. Es verdad, porque una tiene la edad del hombre con el que está. Sí, también. El día que quiera tener 80, me dice. Pues pues es, mucha gente busca gente más mayor porque busca un padre, o sea, no. Sí, ya son cosas ya más psicológicas, ¿verdad? No puedo creer que me esté checando mi redes sociales. Porque lo que es usted. Sí, te está checando la redes. Pero a mí lo que me preocupa, perdón, ¿tienes pareja? No. La es pata sola. Tiene pareja nomás. Es sola. Okay. La pata. Es sola. No hay problema. ¡Sola! ¿Tiene muchos bien así de puños de pretendientes? No, ya lo vi, pero ¿has visto qué fotos? Es que qué mujer, por favor. Pero solo, a lo mejor se pega algo. Es, tengo mejores. Hay que salir juntas. Pero bueno, vamos a lo importante. Vayamos a lo de la infidelidad cibernética. A ver, primero. Lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que la realidad ha cambiado, ¿ok? Sí. Igual. Sí. Que sí. Las redes sociales y el mundo digital nos puede servir para encontrar una pareja mucho mejor que antes. Y les voy a decir por qué. Porque uno de los ingredientes más importantes en una relación es que haya afinidad de mundos. O sea, que aquella persona que va a ser tu pareja comparta pasiones contigo. Entonces, antes era muy difícil. Tú vivías en tu pueblo y a él le gustaban las vacas, a otro le gustaba, yo qué sé, las cabras, y a ti te gustaba la pintura y el arte. ¿Y con quién te ibas a conectar en ese pueblo? No había de otra. Era muy difícil. Yeah. Entonces, lo que te permiten las redes sociales, uno, es conectarte con gente que tiene tus mismas pasiones. O sea, y esto es importante. A veces, y toda la gente que ahora mismo no tiene pareja, yo les diría que no fueran desesperados. ¿Te hablan, chicas? Más que meterse en estas esas aplicaciones de encontrar pareja, yo les diría que se unieran a grupos que a ustedes les gusta eso que están haciendo. Por ejemplo, sí. Si te gusta la fotografía, la música, la poesía, te juntas ahí porque en el peor de los casos vas a sacar una buena amistad. Y si eres una persona tímida, cuando tú te encuentras con otra persona dices, bueno, ¿de qué voy a hablar, no? Pero si eres una persona tímida y sabes que de lo que vas a hablar es de la fotografía o de aquello que es tu pasión, el encuentro se vuelve mucho más orgánico y más bonito. Un lenguaje afín. Justo. Entonces, como tú, Chino, tú puedes juntarte y si buscaras pareja con mujeres que les que arreglaran teléfonos, de edad. No. O tú, Giselle. Tú puedes juntarte con hombres a los que les gustaran también los hombres. ¿Por qué? Pues es lo único que de los que puedes hablar, hija. Pues ahí te puedes juntar con personas que tienen problemas de que son explosivas, de anger management. Trastorno explosivo ahí. Intermitente. Ah, sí, es ella. Totalmente. ¿Y usted qué, señor? Yo me juntaría pues con personas que pues saben hablar de química orgánica. Del cosmos. Filosofía. Eso, pues cada quien. La chica Ferrari con. Tú así quedas sola, hija. Así estás mejor. Ok, y luego. Pero sí, o sea, verdaderamente incluso. Fíjense, algo muy interesante. Si entran a la página de Don Cheto, en la de Instagram, y. Seguro que hay gente que deja comentarios que seguro que son afines porque ya están compartiendo una pasión, ¿no? Que es un programa de radio, o sea. ¿De verdad? Dije, ¿cómo? Bueno. Aquí nosotros hemos hecho muchos amigos a este programa entre tuiteros y... Claro, porque de verdad conectas con la gente de una manera orgánica. Claro. Y además a través de otra cosa que no es la primera impresión. No tan forzado, ¿no? Claro, no vamos a satanizar lo que es el mundo digital porque es una puerta muy bella para muchas cosas que, importantes y muy buenas relaciones. Claro. Eso es punto uno. El problema es cuando las redes sociales, cuando el mundo digital, una vez que ya tienes una relación, se vuelve una amenaza, ¿ok? Entonces, vamos a entender qué es para nosotros una infidelidad digital, ¿ok? Sí, pero para poner un ejemplo más claro, vamos a ver lo que es una infidelidad en un contexto normal. Por ejemplo, un beso en los labios a otra persona es ser infiel, ¿sí o no para usted? Sí. Claro. Ok, para mí también lo era, pero por ejemplo los irlandeses se besan entre los amigos en los labios. ¿En Irlanda? Sí. ¡Por mi payasa ahí! Déjame ir. Yo también voy a ir para allá, pues de una vez, que güey. Entonces... ¿Por qué se besó con un güeroti? Estamos en Irlanda, hijo. ¡Ay, señor! Claro. Entonces, otra cosa, por ejemplo, el que tú te estés con otra persona a las 9 de la noche, ¿es infidelidad para ustedes, sí o no? No. Depende qué diga el test, güey. Yo digo que sí es. Ese es un tema. Por ejemplo, a mí, Por ejemplo, si yo estoy con mi pareja y mi pareja está testeando a otra persona en un momento en que tenemos que estar los dos, para mí es casi infidelidad. Porque está desarrollando una complicidad. Claro, ahí está. Otro, por ejemplo, el hecho de que tu pareja, cuando tienen un conflicto, que esto es clave. O sea, las redes sociales lo que han hecho es procrastinar o distraernos de nuestro objetivo de vida, de lo que estamos haciendo aquí y en el ahora. Y en el caso de una relación, y esto pasa en el mucho entre los latinos, por evitar el conflicto, lo que están haciendo muchas parejas es irse al teléfono. ¡Ah, ya no voy a discutir contigo! Me voy a mi teléfono y voy a ver qué pasa. Entonces, lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es que aquellas cosas que nos unen a la pareja o aquellos problemas que tendríamos que resolver para afianzar la relación, lo que hacemos los hacemos más grandes y cada vez nos distraemos más con las redes sociales. ¿Quién de ustedes alguna vez, de verdad, cuando está hasta las narices de la pareja, porque es que, porque todos hemos estado, no se va al teléfono y empieza a dar like? A ver, muchachos. No, pues yo, pues. Todos, claro. Todo el mundo. Entonces. Todos ahora, chino. Okay. Sin estar enojado. Para que entendamos lo que es, para que nosotros podamos entender hasta qué punto está bien o está mal. Si yo veo a mi pareja que está viendo en un kiosco las mujeres guapas en la parte de arriba y hojeando la revista, ¿eso es infidelidad? ¿Sí o no? No, yo creo que no. Porque yo he visto la machín. La machín. La machín. Pero sí, Carmela una vez sí me dijo que por qué ve una machín. Porque a mí Gaby Ramírez me regaló la machín. No, pues de volada me... Sí, pero es que la machín de Gaby Ramírez muestra hasta las amígdalas. ¿Sí? Ok, pero eso para mí no sería infidelidad, ¿no? Entonces, si yo aplico eso en el mismo contexto digital, sería que mi pareja estuviera viendo mujeres en Instagram, ¿sí o no? Bueno, sí, tiene mucho, ajá. Ok, si mi pareja, estando conmigo, se pone a ver viejas en una revista, ¿nos gustaría, sí o no? No. No. No. Lo mismo se aplica con Instagram. O sea, si tú estás con él y de repente le ves a tu querido viendo los cachetes gordotes y maravillosos y mucho más bellos que los tuyos, y tú estando ahí en cuerpo presente, es una falta de educación. A lo mejor no es infidelidad. La abuela se enoja mucho. Es una falta de educación. Ok, entonces, ¿qué tipo, otro tipo de infidelidades que tenemos que todos pensar mucho en ellas? Ok, entonces ya para nosotros, a nosotros no nos va a parecer mal que nuestra pareja mire otras personas o que tú mires otras personas, pero ¿qué pasa si tú le das like a una foto? ¿Les gustaría que su pareja diera like en una foto? A mí no, a mí no. La guerra no. Okay. Quisiera tener la madurez de decir, pues que le dé like. Creo que sí la tengo, pero quiero estar yo con la mayoría del público. ¿Puedo decir algo? Sí. Creo que depende el tipo de foto. Por ejemplo, yo como mujer, quiero ponerme en los zapatos, por ejemplo, de una esposa. Y por ejemplo, si el esposo le da like a una mujer en bikinazo, sí te enojas. Pero creo que así como nomás una simple foto, pero de selfie. ¿Pero qué tal que le da like a todas las fotos de tu compañera de trabajo? A todas. Ah, no, ahí se va a armar el pex. Yo creo que hay que ver la dimensionar. Fíjate. Si yo le doy like a no sé, a Scarlett Johansson, que anduvimos de novio, yo y Scarlett. En otra vida también. No, en esta. Un novio nomás que no la aguantaba. Era la bien, la verdad. ¿Era muy enfadosa o qué? Era bien enfadosa, que era estar siempre encima de uno y enfadagosa y me besaba y me mordió el cachete. Ay, no te gusta la mujer, allá Scarlett. ¿Le daba su manotazo? You on top of me all the time, dije yo. Bueno, la hace, la cuenta como si neta de veras. Pues la verdad, neta. Entonces, si yo le doy a un like a Jennifer López con la foto que subió, que decía aquí, bien perrón. Carmela debe saber que yo con Jennifer López no voy a andar nunca. Pues no. Pero si le doy a alguien más ahí, pues... Más terrenal, a lo mejor dice aquí, hay peligro en el área. ¿A ti te gustaría que Carmela diera un like a Aquaman? Sí, yo dijera, dale like a Aquaman, no me hagas hambrecita, aquí cena lo que hay, hija. Entonces, si los dos están de acuerdo que tú puedes dar likes a gente súper jamona y guapa en las redes, que sean famosos, está bien. Si los dos están de acuerdo, no hay problema, ¿ok? Yo soy jamón. Jamón. Jamón. Pero de jabugo, además. ¿Sí? De pata negra. El original de cerdo. Pata negra, jamón de pata. También la de hijuelo y todo esto. Ok, vamos a ir a un corte comercial. ¿Con qué regresamos de esta plática? Vamos a hablar después qué cosas no se deben de hacer nunca, ¿ok? Para no crear conflictos en la pareja. Ok, ¿qué cosas no debemos de hacer para no estar peleando en la pareja? Acuérdense que estamos hablando de la infidelidad cibernética a través de las redes sociales. ¿Es infidelidad dar un like o no? ¿Y el camming? ¿A quién? Vamos a hablar del camming famoso. ¿Cuál es el camming? Al regresar, señor. ¡Wow! ¡Qué bien vendido! ¡Debería trabajar en radio! ¡Ya me anda! No, sí, ahorita regresamos con nuestra gran amiga Silvia Olmedo, que es sexóloga, psicóloga y todo lo que caben, óloga, al regresar. También queremos llamadas, don Cheto, si alguien le fueron infiel, su pareja por redes sociales. Sí, que nos diga qué opina de eso, si ha tenido un conflicto con la pareja debido a los likes, a los que dé, que nos hable los números. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¡Carle, hazte pa' allá, hermosa! Señores, pues estamos de regreso. Nuestra amiga psicóloga, sexóloga, escritora, conferencista, mamá, mujer guapa. Mamacita. Superwoman. Silvia Olmedo está con nosotros. Silvia, yo te admiro bien mucho a ti. Yo te admiro, Admiro, no almiro. Yo dije almiro. Admiro. Es admiración. Es lo que dije yo. Ad. No, admiración. ¿Fue ad? Bueno, continúo con su plática. Admiro. Sí. Oye, pero tiene sentido porque la D es muy difícil de pronunciar. Pues sí. Por ejemplo, ¿saben que el apellido Guzmán viene de Goodman? ¿Guzmán de Goodman? De Goodman, claro. Oh. Los madrileños no decimos, soy de Madrid, es dificilísimo. Decimos, somos de Madrid. De Madrid. De Madrid, así como lo tiramos. De Madrid. La D es bien difícil de pronunciar para los que hablamos muy mal inglés directamente el español. Oiga, volvamos a lo de la infidelidad cibernética. ¿Qué nos iba a platicar, Silvia? Entonces, ya sabemos, ya hemos dicho que si damos un like a una persona famosa y tu pareja está de acuerdo, pues yo puedo dar like a Aquaman y tú puedes dar like a quien quieras. ¿Qué onda con ese Aquamancito, hijo de la tiznada? Ya la estoy aquí checando. Yo digo, a ver si cae. Yo tengo entendido que una vez a un famoso le paró aquí a la salida del programa. Yo conozco a Jason Momoa. ¿Sí? El Aquaman. Permítame. ¿Por qué yo no sabía esto? Pues íbamos al mismo gimnasio. Esto es re mentiroso, yo valio. Él hace ejercicio y usted. Las dos ya emocionándonos aquí. Dice, las tres. Silvia dice, ¿es infidelidad si mi pareja se la pasa buscando a su ex por Instagram? No. Ya empezamos a hablar. Pero no lo sigue, dice, no la sigue. Pero la estalquea. Nos vamos a ir a palabras mayores. Ok. Lo primero, cuando un hombre, si tú estás en una cafetería y un hombre, o tú o una mujer, miras a otra persona, si tú eres un hombre que ves ahí una tía guapa, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Si ese hombre se acerca y le dice, hola, ¿qué tal estás? Estás muy guapa. ¿Les gustaría, sí o no? No. Pues eso es un like a una persona conocida. Ay, no manches, eso es lo que representa. Sí, claro. Si la foto es que te estás mostrando bonita, si es de tu perrito, pues es distinto. Pero si yo, en esas fotos que tengo, que son jamón, ajá, completamente photoshopeadas, abierto. Hola, Gisela. Ay, hola. Y calcetines y todo esto, donde hay que ponerlos. Si ahí un amigo me da like, ¿ok? Y bueno, más que un amigo o una persona que es pretendiente o le gusto, ahí y tienes pareja, cuidadín, ¿ok? No lo debe hacer. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. ¿Te hablan chino? También tú ves esas fotos, pues que la... No. Si tienes pareja, está mal. Pero ahí viene lo peor. La neta, bien la quiero. A todas sus amantitas, ahí lo veo que le da like. Hay que reconocer. Yo creo que cuando una morra sube una foto bonita, lo que espera es que le des un like. ¿O para qué la subió? Pero sí, pues, pero uno de casado tiene... Pero, por ejemplo, si tu pareja sabe que tú y yo somos amigos, dame likes, te lo agradezco. ¿Sí? Pero hay situaciones en que tú sabes que no debes dar like. Son mis amigas. No, hay a veces porque... ¡Ay, mis amigas, por favor! ¿Qué es el equivalente a luego ya seguir a la persona y que te sigan? Es el equivalente en una interacción física a pásame tu teléfono. Ya se está abriendo. El like con mensaje. El ya acéptame, el friend request. Claro, porque eso equivale... No, porque usted no ha capeado, si ya le mandé follow y like y todo, y no ha capeado. No agarra la onda, dice. Agarra la onda, claro. Ya, Silvia, hombre. Claro, es más, estaba diciendo Ximena Córdoba una vez en el programa que entre los famosos, donde encuentra pareja es por Instagram, porque ves la palomita, y ya la interacción es más rápida, ¿ok? Ah. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que ya hay un seguir, ya es una falta de respeto. Okay. A mí no me gustaría, yo se lo digo a la pareja, oye, ¿para qué haces tú? Es como si te fueras a un bar. Le estoy lasqueando todo, Silvia, a ver si agarra la música en directa, que le estoy aquí. Ay, qué bien. Hasta donde parezco Julián Álvarez, pero en tiempos de hambre, hasta a esa le voy a dar like. Ahí sí. Estoy. Pero ya, esta de los ojos sin cerebro, no sé, pero no, para que esa, vea esa que la le da like también, claro. Conchito anda regalando. Te le voy a dar like con las narices, ándale. Entonces, ¿qué pasa con todas estas interacciones? En el fondo ya estamos, primero, faltando al respeto a nuestra pareja. Si nuestra pareja nos dice que no nos gusta. A mí no me gusta que siga una persona que es conocida y yo sé que puede haber cierta atracción. Pues no, aunque no sea infidelidad, puede ser una falta de respeto y un inicio de un conflicto. Punto uno. Lo que sí es verdaderamente peligroso es el estoqueaje, el buscar a una expareja en internet. O sea, en el momento en que tú quieres, y vamos a hacer, todos lo hemos hecho una vez, ¿ok? Que es a ver si está guapo o sigue guapa, o si tiene la misma boobies que hace 30 años. Eso es cotilleo, eso es curiosidad, eso es chisme. Una vez se vale. Pero en ese momento en que tú intentas hacer una interacción con esa expareja, les voy a explicar en qué consiste el mecanismo de acción. Tú estás con tu pareja, y con tu pareja, el aquí y el ahora, normalmente no siempre es maravilloso. Y entonces, cuando no es maravilloso, tu cabeza y tus emociones se van a otro sitio, se evaden. ¿Y se evaden a través de qué? ¡Ay, me acuerdo de esa pareja, de los buenos momentos! Y te vas a buscar a esa ex, solo buscando los buenos momentos que pasaste con esa expareja, olvidas el resto, pero distraes tu atención de la pareja presente. De la realidad, sí. Oiga, ¿qué nos iba a platicar del coming o cómo? Del coming. Vamos a pronunciarlo en español. Coming. El coming. Ahorita nos platica el regalo. Ah, les dejo con la duda. Bueno, ustedes están jóvenes y pueden buscar a sus exnovios o a sus amores de juventud en las redes sociales. Yo a mi edad ya en el obituario del periódico. Porque ya está uno viejo. Ah, yo lo he buscado. No, buscando el obituario. Usted está joven. No, pero a todos. Le voy a dar like. Voy a seguir dando el like yo mientras. Todavía, señor. Le voy a dar like con la lengua. 818-520-1055. Si usted está pasando en este momento por una infidelidad. Es más, usted le puso el cuerno a su pareja por las redes sociales o a viceversa. Llámenos ya al 818-520-1055 o el WhatsApp 818-480-1690. Hey, infidelidad en las redes sociales, no, pues estamos en esa era, vamos a hablar del camin, no sabemos qué sea, pero quiero yo... Caminin. Viene de la cama, ING, el gerundio de la cama. Eso quiere decir aquellos hombres que a través de la red de la internet compran a una mujer, o sea, compran el servicio de una mujer en el que ella se desnuda, o tiene toqueteos sexuales de ella misma e interacción a través de la cámara con otro hombre. Oh. Sí. Entonces, luego me llegan los que es Snapchat, ¿no? Y claro, que pagas. Y es un problema y les digo por qué. Lo primero, porque muchos hombres no se dan cuenta que la tarjeta de crédito está corriendo. Claro. Y esto es importantísimo. Y lo segundo, para mí, si eso me lo hace mi pareja, es infidelidad. Claro. Porque ya hay otra persona. Claro. Y se está dando muchísimo. Y se está dando, tú piensas que la otra persona está al lado del Mississippi, por ejemplo. No, o sea, y está a lo mejor en un sitio que es en Rusia y pertenece a una red de trata de seres humanos. O sea, es algo muy serio. No, pues ese ya está muy hablando. Pero es, todas esas guapérrimas que ven en las redes y todo eso, cuidado, porque además te vacían la tarjeta de crédito y se puede volver una adicción. Tengo una llamada telefónica que quisiera sacar de nuestro amigo Chava, que a él lo cacharon. Él le fue infiel a su esposa por los likes. Lo cacharon por los likes. Oh. A Salvador, ya ves. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, oiga, buenos días. Al puro millonzón viejón. A ver, ¿a ti te cachó tu ruca, da? Sí, a mí me cacharon, me han cachado dos ocasiones, dos veces. ¿Y cómo estuvo o qué? El detalle que yo antes trabajaba de noche y un día llegué en la mañana temprano y dejé mi teléfono y me lo pidieron para ver unas fotos y yo traigo un mensaje con una morra. Ajá. Que le mandaba, pero pues nunca hubo contacto ni nada, nomás pues pudo ser esto. Ajá. Pero no hubo contacto, sí. Porque tú no querías. Porque no había quebrada. Sí, porque yo da cuenta que yo nomás por hablaba nomás pues, para estar entretenido en algo. Despierto de noche. Okay. Y pues me cacharon los mensajes y yo hasta yo le puse, no, pues te voy a dar una seriecilla, pero pues puro pedo, yo no. Te voy a dar una. ¿Ibas a dar cuánto ibas a dar, unos 200 bolas o qué? Oh, le iba a dar unos 150. Yeah. ¿Esto era por qué? ¿Como por tener una relación así de bien a bien o...? No, pues nomás ahí una entretención y más fue un ratito. ¿Sí? ¿Era mamá luchona? Bien, compadre. Apoya siempre una mamá luchona. Primero eres reincidente, ¿verdad? Ya te ha pasado dos veces. Esto es un problema. Mira, lo que tú estás haciendo es algo que hacemos la gran mayoría de nosotros, pero tú lo tendrías que hacer de otra manera. Por ejemplo, que es irte a un lugar en el que te va desde tu realidad y te conviertes en una persona que no eres. En este caso, tú quieres ser un amante bandido, ¿verdad, cariño? Corazón, o sea, quieres tener tu pareja y volar y coquetear con otra mujer. Entonces, claro, ¿a ti te gustaría que tu pareja te hiciera eso? Pues no. Dime la verdad. ¿A ti te gustaría que tu pareja le dijera, cariño, la tienes enorme, nos vamos a ver dentro de nada? ¿A que no te gustaría eso? No, claro que no. Me gustaría, pues. No puedes hacer a una persona lo que no te gustaría que te hiciera. Silvia, se oye bonito. Ay, yo creo que eso todos lo sabemos. Qué emocionado está el Saíd. Ese es el bien tema. Intenso. O sea, a todos nos gustaría hacerlo. A mí también. Imagínate que un hombre te halaga, te dice cosas bellas y todo esto. El problema es que al final, cuando nosotros estamos en el otro lado de la tortilla, cuando nos lo hacen, no nos gusta. Entonces, no hagas, cariño, lo que no te gusta que te haga. Pues, Silvia, ya pues, está. Hija. Entonces, ahora, lo que te corresponde, uno, importantísimo. Hay que establecer unas reglas en una relación de pareja. Uh-huh. Y una de ellas es, una vez que tienes pareja, hay que hacer un alto a las conexiones digitales a partir de una hora. ¿Okay? Una vez que tú entras en casa, uh-huh, se dice no al celular. Y se dice, bienvenido a la familia, bienvenido a la relación de pareja, bienvenido a leer un libro conmigo mismo, ¿ok? Todas aquellas interacciones que te ayuden a distraerte, ¿ok? Están desenfocándote de tu proyecto de vida, ya sea en pareja, ¿ok? Te está alejando de tu pareja o te está alejando de aquello que es tu pasión y al final no sacas nada. Hay algo que se llama infobesidad, que es el exceso de información que ahora mismo tenemos, okay. Pero que no tiene sentido y que lo único que nos está haciendo es engordar emocionalmente. Yo estoy gordo de puras emociones. ¿De qué? Ay, no, no, creo. No. Claro, okay, pues, claro. No te claro que sí. Otra cosa que es importante, como otra manera de ser infiel, otra manera de conocer a gente, a través de los videojuegos. ¡Ay! ¡Ah, las videojuegos cama! ¡Vosotros, que sean vatos! Ok. Les voy a comentar solo una cosa. Aquellas personas, aquellas hombres o mujeres que están más de 2 horas por la noche jugando a los videojuegos, dejando a su pareja, más allá de que estén conociendo o no conociendo a otra persona, están dejando ir a la relación. Lindo. Hombres de 30 y 40 años que se pasan 2, 3 y 4 horas en los videojuegos están acabando con sus relaciones. Pero sí pasó con la morra esta, ¿no? La de México, la que está bien sabrosona. La que daba el clima. O la que el clima, que la dejaron pero eso porque era su carrera del vato. Ni modo, pues es que a veces uno no puede pasar, ¿no? Ni modo. Oye, Silvia, me mandó esta una morra aquí en el WhatsApp. Dice, hola, yo quiero un consejo. Le encontré textos a mi marido, pero dice que solo es plática. Pero él le dice, o sea, la mujer, mi amor y te quiero. Okay. Ay, chiquita. Chiquita. ¿Le explico o le explican? Ay, no sean así. ¿Le dicen o le digo sí? Ay. Fíjate, a mí a veces me da más miedo ese tipo de interacciones que mi pareja se vaya con otra persona y tenga algo físicamente. Uh-huh. Porque cuando ya hay una interacción emocional, esa engancha mucho más, sobre todo a los hombres, que la física. ¿No manches, en serio? Sí, o sea, cuando un hombre te dice amor, te quiero y la otra, ya hay algo más. Ya no hay una propuesta de una noche, hay una propuesta de una infidelidad continuada, okay, emocional, no con vínculo emocional. Okay. Entonces, claro, y luego hay otra cosa, es muy difícil ya bloquear. Hay mucha gente que hace, aplica el ghosting y desaparece de repente de las redes, uh-huh, ya es muy difícil. Te van a encontrar, y te van a cachar. Pues yo creo que esta plática fue muy edificante para todos, para saber los likes. Edificante. ¿Por qué yo? Edificante. Edificante. Estoy haciendo su nombre y bien perrones, Silvia, se lo voy a regalar. Ay, bueno, qué bonito. Entonces, ¿qué quedamos? De que hay que estar muy truchos con eso de los likes, es porque luego... No hagas lo que no quieras que te no hagas. No hay que hacer lo que no quieras. Voy a poner todas las comunicaciones, interacciones digitales en mi Instagram que pueden ser peligrosas, o sea, que pueden ser buenas, pero nos pueden llevar mal en el Instagram, a las historias, a la Silvia Olmedo. Y hay otra cosa importantísima, y de verdad parece muy obvio. Si quieres conectar con tu pareja, tienes que desconectarte digitalmente. Wow. El fin de semana intenten al menos un día estar con la pareja y los hijos y los amigos sin ni una foto tampoco. Hagan el esfuerzo de mantener esa imagen mental para el resto de su vida. ¿Ya ves ahí, Dichino? Tus redes sociales, bella Silvia Olmedo. Solo ustedes. Silvia Olmedo, y me acaba de dar un like, Don Cheto. Entonces... Espera por más. ¿Verdad, viejo? Hasta el cheque de la quincena. Bueno, y... cuando tenga una foto en bikini, le voy a dar todos los likes. Voy a sacar una para que, vale, nomás para que, y le voy a poner de lo que te estás perdiendo por freciarte. Así va a Don Cheto. Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Notiche. Mi nombre es Don Cheto. No, así le dicen. Su nombre es Aniceto. Tú de nombre no hables, vale. Oye, este no es de Silvio Almeda, ¿sí? No, este no. Ah, yo creo que sí. Sí, sí va a ser de ella. Ah, sí, Lu, porque va, él ocupa ella. Sí, le dije que fuera para la ven, que ahorita iba. Chica, Ferrari, tu micrófono, hija, eres la única que me salva a mí, tú, hija. La risa, la única. La única que se la cura. La única que se rija. Bienvenidos a Notiche, mi nombre es Aniceto, mejor conocido como Don Cheto. Me acompaña la guapa Giselle Bravo. So que le da like a Latin Lover y Latin Lover a ella. Comentario. Ahora, al menos él me da like, usted no nos da like. Yo les voy a dar like. Ah, sí, no me doy como 8 likes. Ah, sí, pero sí. Cosas de la vida. Porque ya le está cuachalangando la. ¡Me acompaña! ¡El locutor! ¡Locutor! ¿Cuál locutor? Más guapo del cuadrante. ¿Por qué le da alas a los alacranes? Elvin usted? David. Señor. El locutor, ver, más guapo. Ni es locutor, señor. Ni es guapo, nomás le digo, ¿eh? Nada más. A sus órdenes, señor. Qué gusto saludarlo, estrechar su mano, señor. Qué honor tiene tenerme. La verdad que es un honor, chinito. Qué honor tiene tenerme. ¿Eh? No. Sáigase, Solís. ¿Cómo estás, señor? Qué deshonor tiene. Machín. Es guapo el chino. Ay, ¿de dónde? A ver, ¿qué no se te hace guapo de él? La cara, el cuerpo y su forma de ser. No, pues, no. Les vi a mis girls. Ok, ¿sabes qué? Seamos positivos ahora. Sí. Vamos a decir cosas buenas. Tres cosas buenas del chino. Una. Sus nalgas operadas. La chinelazo. Sí, su abdomen hecho. ¿Cómo hecho? Es que se lo mandó a hacer. No es cierto. Sí, sí, le rasparon ahí el músculo. ¿Cómo van a raspar el músculo? Y tres. Los dientes a Luis Coronelados que te dieron. Este sí te gusta. Sí, sí. Está sí. Bien. Todo lo demás no. Tres cosas positivas de ahí, chino. Ay, está bien. Deme una hora para pensarlo, ¿no? Nah. La verdad, el vato trabajador. Trabajador. Ay, sí. Alto. Alto, dos. Odio por estar aquí. No te iba a decir. Y pues, tapa todo, tapa tres, todo. Tres, mira, tapa todo. Que ver, pues, dicen que el patudo. A ver, usted, tres cosas de Giselle. Tres cosas positivas. Positivas. Su puntualidad, su compromiso que tiene para con el programa. Ah. Nunca ha llegado tarde la señorita. Y siempre sí ha llegado, pero... Hay una vez, cállate. ¿Cuántos años tienes aquí? Cuatro. Cuatro, casi. ¿Cuatro años no, ya de cuatro. Buen humor? No ha habido un solo día que venga de malas esta mujer. Despeinada sí la hemos visto llegar. Peinada pero... una vez, pero tuvo su porqué. Ahí te va. Su compromiso, comprometida. Su carisma, que tiene carisma. Sí, ¿cuál sí. carisma, señor? Sí, ¡cama! Carisma, que es carismática. Contigo no, porque no me interesa. Porque que es una mujer guapa, pero inteligente y a la vez... ¡A ver, ¿eh? Entonces, carisma, inteligencia y puntualidad. Y compromiso. La inteligencia está en duda. Gracias. Así los quiero yo. Ayer hablé de... ¡Cállate! Todo ayer, lo tuyo está en duda. ¿Hablé nosotros bien? Ayer hablé. Venga, muy bien. Giselle, tres cosas positivas de Don Cheto. ¡Ah! Yo tengo más de tres. Ya, no me las digas, siga, que yo me chiveo. Es... No, sí, ya, ándele. No, ¿puedo decirlo? No, digo. ¡Ándele! Tus manchas en el cuello. ¡Ah! Mis verrugas en el cuello. ¿Puedo decirla? Sí. Es una persona con... Creo que de los sentimientos más bonitos que he conocido en este mundo, la verdad. Más viejito, es normal, todos son así. Creo que usted se quita el bocado de la boca para dárselo a una persona que usted quiere. Es buen jefe, la verdad. No, la pides tanto, ¿eh? Tengo no, muchos. No, es buen jefe. ¿Qué más? Aunque llegue de mal humor, pero es porque está desvelado, pero la mayoría del tiempo usted está de buen humor también. Bueno, después de tanto cebollazo. Y luego sigo con... No se crean, ya pasa. Después de tanto cebollazo, bienvenidos a Noticias. It's true, ¿no? ¿Cuál cebollazo? Tengo malas noticias, vale. ¿De qué? ¡Llegó el coronavirus! Ay, no empiece, por favor. ¡América Latina! No me diga eso. No me diga eso, por favor. No, pues ya llegó, no, ya había llegado. No me diga. ¡Dos vuelos en cuarentena por el coronavirus! Valiendo, madre. Esto y mucho más en Notiche, también. Ya nos llevó pifas, ¿eh? Ya nos llevó pifas, señor. Hispano muere dentro de una maleta durante juego sexual, Don Cheto. ¿Qué? Esto sucedió aquí en Estados Unidos, les tengo todos los detalles. Además... ¡Potente explosión en refinería en Carson! Está muy fuerte, no la pueden apagar, pero ya están avanzando. ¡Oh, le traigo los detalles! ¿Sabes qué? También, esta no es noticia, pero sí es noticia, pero no es noticia. O sea, ¿cómo? O sea... Allá en Dallas, Texas, ya tienen como una semana tumbando un edificio y no pueden. ¡Ah, el que está! El que está ladeado. Está ladeado. No dice que no pueden, ya. Las bolotas rebotan, las weas. No pueden tumbarlo, ¿eh? Pues, ¿de qué estará hecho el güey? Ya no tardan en hablarme, agarró la panzazo. ¡Oh, pum! ¡Pum! A ver si lo tumbo. Bueno, ahora sí. ¡En los deportes! Agapito Padilla, estás en vivo. Don Cheto, en los deportes, todo lo que canciona y lo que cantacionó allá en la Champions League. Dicen que Gattuso tendrá que usar ahora sí al Chucky Lozano después de lo de ayer. También, Conca Champions, el Cruz Azul. Se pone bien y golea. Y por último, compañero, me sancionan a dos jugadores de Chivas. Explicaré por qué. Uno por andar cantando y otro por andar respondiendo. Todo esto en los deportes, compañero. En los espectáculos. Revive el tema de las lavanderas. Hermano de Carla Luna asegura que en su lecho de muerte su hermana le pidió a Carla Panini hablar para perdonar. La güera no asistió. Araceli Arámbula y sus hijos no aparecerán en la serie de Luis Miguel. La Chule confirma que el sol no manda ni un peso. Y Beyoncé lloró para las cámaras, pero se portó como una diva en el memorial de Kobe Bryant. Le tengo los detalles. Pues es diva, todo mundo se lo merece, ¿no? Pues hombre, seamos divos. ¿Seamos? Seamos ¿cómo? Divos. No, usted no es divo, señor. El divo de las carnitas. El divo de los tacos de canasta. El divo de las tortas de queso de puerco. Comida china. El divo del orange chicken. No, mero. Oiga. Usted no es divo, señor. Tiene muchos defectos, pero divo no es. Una cosa sí, La Beyoncé tiene la fanaticada más agresiva y a morir de los que no, en el comadre, ámbito. Oh, mi comadre, sí. ¿Cómo la ¿Es su comadre? Oh, Beyoncé es mi comadre. ¿De qué? ¿Cuándo la conoció? A Brian. El chiquito. A Briancito es madrina de Briancito, mi comadre. ¿Nita? ¿De qué? Ella y con mi compadre Jay-Z. Pues le... ¿Jay-Z le bautizó el chiquito o Beyoncé? No, pues ahí los dos. Es mi comadre, mi compadre. Ahora, vinieron aquí. Pero todos son, a ver, todos son este. Padrinos de... ¿Esta vez de qué son padrinos? De bautizo. ¿Oh, también? Ay, tuvo muchos padrinos de bautizo, Brian. Lo bautizaron, ¿no? Le regalaron una medallita bien bonita con una B. ¿Con una B? Una B. Ah, Brian, por Brian. De Brian. Ah, de Beyoncé. Yo pensé que de Beyoncé. No, y le dieron $60 para gastar. ¿60? ¿Por qué tanto? Ay, qué piojos. No, pues ahí tuvimos en la casa. Bien, ellos vinieron bien, ahora que vienen a Los Ángeles, ayer me hablaron, aquí andamos, pero no vamos a poder ir a visitarlo, compadre, y no se preocupen, compadre. Oiga, pero en ese caso, ¿no serían compadres más bien de San Juana? No, pero como no, como Brian, pues, no tiene papá, no agraviando, como Brian, pues, no tiene papá, no, pues, lo digo en buen plan, pues, yo soy, pues, la figura paterna de Brian Aniceto. Qué bonito, that's so cute. Es cute, ahí me hablaron mi comadre Beyoncé. ¿Y cómo le dice compadre Cheto, cómo? Compadre Cheto. ¿Y usted a Jesse cómo le dice? Y a Jesse me dice compa. ¿Cómo está, compa? ¿De aquí? ¿A quién andamos, compa? ¿Pero se habla en español? Poco, más quiero más tacos, sirva mi carnitas, ¿cómo está? Lo básico, pues. Podemos empezar con la noticia. Vamos con esto sí es real. Sí. Llegó el coronavirus a Brasil, hijo. Llegó el coronavirus. Ay, esto es muy asustado. ¿Por qué pasa? Es Brasil que llegó el coronavirus. Ya llegó el coronavirus a Brasil, hijo. Poco. ¿Qué? No sé. ¿Eso qué, señor? Estoy hablando en portugués. No está hablando en portugués. A ver, aviéntesela en portugués, venga. Va. ¡Señores! ¿Cómo vamos a entenderlo? ¡Gente! ¡A gente! Apérese, ¿eh? Apérese. No sé cómo. Apérese. Después de o deixar realizado por gobierno brasileiro, confía o primeiro caso do coronavírus. En Brasil. Nomás para que vea. ¿El qué? Ahora. El coronavirus en Brasil. Ciencia, primer caso en América Latina. Parece que está rapeando para una canción. Si lo puedes decir. Es lo único. No, señor. Oh, pues ustedes están pidiendo que lo diga en portugués. Bueno, pues, hijo. Si no lo estén criticando. A ver, sígale, señor. Primer caso de América Latina, de la fuente do Hospital do Sopó, Brasil, señalando por sua infecção do nome de 61 anos, que havia estado na Itália em tempo passado. Havia estado na Itália em tempo passado. E recorde depois... Hasta le entiende la chica, hasta la chica fuera dice, oye, es croqui, croqui, yo soy portugués y no sabía que sabía. ¿Verdad que sí, hija? ¡Te emocionó! Do Ministério do Salud do Brasil, que lhe ofereço o resultado do exame, toque su manto y se sanará. ¿Verdad? Con el resultado de rueda de prensa del programa Sol de la Mañana. No, ya en español, ya. A fonte habló bajo condición de resolver su identidad. Señor, debo de reconocer que su portugués, bueno, por lo menos el acento, sí, no está mal. Pero la gente, yo no sé si le está entendiendo en casa. Sí, la verdad. ¿Podrá bajárnoslo un poco sus tres rayitas de idioma y ponerlo nomás en español? Ok. ¡Pues llegó a San Paulo, Brasil! ¡Ay, no! ¡Hombre! Ya anda bien asustada la raza porque es el primer caso de coronavirus. Este señor andaba en Italia y ya se lo contagiaron. Y ahorita Italia tiene muchos casos de coronavirus. Oiga, no, sí, pues sí. De volada el ministro de Salud dijo, no, saben de que la vera neta este vato ahorita trucha porque no sabe uno. Así fue lo que dijo, palabras textuales de el meruchaca del ministro de Salud. ¿Eso dijo así textual? Sí, así dijo. ¿Cómo dijo? No, pues no sabemos muy bien, pero como que era trucha porque no sabía uno. Así habló. Fueron las palabras que dijeron el ministro de Salud. El coronavirus llega a Brasil. Así salió en el periódico. Así salió. Truchas. Bueno, sale así. Salió trucha con lo que pasa porque no sabía uno. Así decía, ¿verdad? No sabía uno. Reportando desde São Paulo, Brasil, Chetinho do Nascimento, Burreirinho do Curaçao. ¡Ah! que es Don Cheto Burrero de Corazón. Burrero de Corazón. Saludos al Rica Rubio, que estaba en camino para las Europas. ¡Ah, por Europa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tejuitis! ¡Ay, no digas eso! ¡Ni modo, señor. Ricardo Rubio! Una cruz del cielo baja y en tu cuerpo se destiene. Murió de coronavirus ahí. ¡Sí, sí, Dios lo quiera! Adelante. Señor Sarah Boone fue arrestada el día de ayer. Sarah Boone fue arrestada ayer después de supuestamente meter a su novio llamado Jorge Torres Jr. Está maldita tu noticia. Perdóname. A ver, pero... ¿Por qué, señor? Primero di, arrestan a fulana de tal. Arrestan a la mujer de 42. ¡No importa el nombre! Porque le estoy espéreme. Estás igual que el chino. Bien, señor, regáñala. Se pega. Se pega. A un lado de mí, imagínese, señor. Adelante. Dormimos juntos. Arrestan. Ah, ya quisieras. Metió pues a su novio Jorge Torres Jr. en una maleta durante un juego sexual y lo dejó morir esto mientras se burlaba de él grabando videos con su teléfono en Florida. Al menos se me entiende lo que digo. Boone de 42 años, como le mencioné, el señor dijo a los detectives que estaba jugando al escondite con su compañero este lunes mientras bebían alcohol. Ella afirmó que ambos pues acordaron que iba a ser divertido este jueguito sexual si él se metía en esta maleta ahí en su casa y ella cerraba el cierre y bueno. ¿Y cómo se murió? Pues según lo atoró ahí, pero lo que está pasando en este momento, Don Cheto, que cuando llegó a la policía, que ella llamó, que ella estaba inconsciente, pues vieron los videos, estos dichos videos sexuales, y ella se ve que se está burlando de él mientras él está pateando, como diciendo, ahí déjame salir, y pues ahí se lo llevó pipas, se asfixió, señor. No jueguen cosas sexuales así, nada. ¿Pero cómo no vas a decir cómo sexual en una maleta? Ahora le dijo, eso depende de ti, eso es lo que siento cuando me engañas. Que era una de las frases en el video. Entonces ahora lo que está diciendo la policía, que no le creen esa versión que era un juego sexual. A lo mejor ella lo engañó, ajá, era diciendo venganza. Que hay que cachondear y a la hora de la hora se lo echó. ¿Quién no tiene fuerza hacer pues para una maleta? Pero si estás jarra, señor, y estás medio inconsciente... Será Samsonite, homi, será Samsonite. Las que yo llevo para México nomás duran un viaje. Ah, pues también, ¿cuáles compras, señor? Un puro viaje y las huellas ya están en el cierre. Ya en el cierre y se atoran. ¿De tela o qué? Pum, se rasgan y... Oiga, pero ¿no ha visto ahora las perronas que son así como...? Esas de Swami nomás duran un güey viaje. Ya ni de vuelta, ya ando como menso comprando en el lacito, mercado. ¡Lacito! Poniéndole tape y toda la cosa. Y pándula y la... Bueno, adelante. Señor, le cuento que hay un gran incendio en la refinería de Carson, California. Sí, se ve de la casa, se originó ayer alrededor de las 11 de la noche y como usted lo dijo, las llamas eran visibles a millas de distancia. Yo andaba, yo vi pues Malibú. Ay, chiquito. Dijo que Loki. Tampoco se ve tan lejos, señor. ¿Cuándo Bueno, residencias aledañas todavía no se han visto amenazadas. Los camiones de bomberos, tanto del condado de Los Ángeles como de Long Beach, tienen controlado el incendio, aunque todavía está controlado, han logrado que no se esparza. Pero, por favor, se le pide a los residentes cerrar puertas, ventanas, por la posible densa capa de humo que este incendio genere. Y también hay que recordar que esta refinería produce 363 mil barriles de petróleo. Tiene más de 1,000 empleados, los cuales, gracias a Dios... Esto fue ayer en la noche, se espera que no hubiera nadie de los empleados en la refinería, pero eso sí, esto va a causar grandes estragos, prepárese porque va a subir la gasolina. Señor, una de las cosas también importante comentar es que de por sí Carson, California, tiene uno de los peores aires de calidad, o sea, de calidad de aire en todo el país. Ahora con este incendio... ¿Pero por qué todo el país? Porque tiene muchas, además de la refinería, hay muchas fábricas alrededor. Sí, es una ciudad industrial, pues Carson... Entonces, la gente inclusive de Long Beach le llega mucho la contaminación justamente por la calidad del aire de Carson. Ahora con el incendio... bien madreado por el aire. Yo no voy a vivir en un lugar donde haya aire bonito, porque si sabe uno el aire... Se dice allá, señores. Pronto ya no va a necesitar. ¿Ontará un aire limpio? Pues yo para ver si busco un departamento. Pues en un lugar forestal, no sé, como Big Bear. Pero luego los incendios. ¿Qué tal Big Bear? ¿Big Bear, señor? Está bien lejos. O allá donde están los árboles de secoya, que también es aquí en California, para el norte. Está bien lejos. ¿Australia? No dice, no. Aquí en Burbank me cae muy gorda esta ciudad. Mi. ¿Por qué? Está bien chiquita, está bien callecitas muy chiquitas, nunca hay estacionamiento. No. Overcrowded. No, yo voy a ir a un lugar tranquilo, ahí para Silmar le voy a dar yo. Ah, bueno. ¿A Silmar? Para ser así, vecino de chiquis. Ándale, ahí voy a vivir allá. Ay, se pueden hacer carpool cuando tengan grabaciones. Y creo que de frente, chicos, hay un terreno allí, baldío. Ándale, cómprelo. Ahí, güey, sí, fíncame una casita aquí. Fíncame. Una trailita, güey, ay, fíncame, ay, fíncame. ¿Qué confianza? Seguramente usted va a llegar con su trailita ahí al parking de Chiquis y a conectarse al agua. ¡Chiquis! Chiquis. Chiqui. ¿Qué estás comiendo? Así yo todo. ¡Dami! Déjame entrar al baño que el mío se tapó. ¡Dami! Oiga, dos aviones. Aviones, dos aviones de China. Bueno, no, de China no. A ver. De Surcorea. Los pusieron en cuarentena allá en China. China puso en cuarentena 257 pasajeros de dos vuelos procedentes de Corea del Sur, así dijeron el día de ayer los medios de hoy miércoles, los medios pues de China, de que según esto, porque a lo mejor traían algo ahí del coronavirusillo ahí, y los pusieron en cuarentena, no va a ser la... ¿Sí leyó bien la noticia? Ya 80 mil personas, según esto, se han infectado del coronavirus, uh-huh. Y 2,700 muerto, la gran mayoría en China. Pero mire, es lo que yo le digo, no digo que sea bueno, pero de 80 mil infectados, solamente 2 mil muertos, no está tan fuerte como... Pero ya ve, ya la humanidad, miles, la peste no bubónica, dos, cómo mató, hijo, la peste bubónica en su tiempo, ¿verdad? Cómo mató gente. Ahorita regresamos con el señor Agapito Padilla con los... Deportes, señor. Deportes, hijos, ahorita regresamos. Ay, yo no sé quién saque trae para... ¿De qué, señor? ¿Hay una reconcomia o algo? Como que me da mucho miedo la esa corona. El coronavirus me da como, ¿verdad? Así como un quien saque. No dijo nada. Un quien saque es muchas cosas. El quien saque abarca mucho. No se enoje, pues. Sí me enojo. ¿Por qué me hacen enojar? Tranquilito. Si yo digo, traigo un quien saque, es muy claro. Una preocupación. Sí, un quien saque es, puedo andar malo de la panza, puedo andar con ansiedad, puedo andar triste, puedo andar cabizbajo, alicaído, con la azúcar alta. El quien saque abarca mucho y ahorita ando quien sacó. Ah, bueno, no. Ustedes como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Agapito Padilla, voy contigo, estás en vivo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero, vámonos. Vámonos hasta su continente, el viejo continente, donde bueno, el día de ayer, Champions League, buen partido, todo parecía que el Barcelona caería ante el Napoli 1-0, se fue perdiendo en la primera mitad, ya después en el segundo vino Griezmann y bueno, pone las cosas 1-1, la Rosetta del Sport se acabó por ahí a Gattuso, le dice que es necesario, debería de poner al refuerzo más costoso de todos los tiempos del Napoli, o sea, el Chucky Lozano. ¿Qué le parece, compañero? Tito Padilla, yo creo que el Chucky era, si el vato no la armara, pues no estuviéramos diciendo, ¿verdad? Obviamente, en el esquema de Gennaro Gattuso, que fue un muy buen, fue un buen jugador, rudo como la tiznada, ¿verdad? Peleonero, rudo, fuerte, ¿verdad? Como jugador, Gattuso, medio defensivo. No cabe allí el Chucky Lozano, pero necesita desequilibrar, pues, y con minutos ahora. ¿Por qué dijiste tú que a lo mejor sí lo iban a poner, lo iban a meter? La Rosetta del Sport es un rotativo. Ah, okay. La Gaceta del Sport. Bueno, la Gaceta. Pues, pero me entendieron, dice el chino, ¿verdad? Pero me entendieron. La Gaceta del Sport. 1-1 con gol de Griezmann y con gol del belga Dries Mertens, así quedaron. Exacto. Ahora, el Bayern Múnich le atacó 3 al Chelsea. ¿Qué tal? Compañero, lo dejó en el segundo. Este fueron 0-0 en el primer tiempo. Ya después dijo, pues, mire, vamos a poner el lago en su nivel. 3-0. Y el Chelsea está jugando muy buen nivel. Sí. Compañeras, dice que, bueno, pues. Pero, con esto, oye, yo pero que... metió dos goles el Nabri, el muchacho del Nabri, este Nabri, y obviamente metió uno, Nabri. El mejor 9 del mundo, el Rob Lewandowski. Lewandowski, exactamente, compañero, tuvo que poner en la cereza del pastel Lewandowski para ponerse 3-0, así está la situación. Pero partidos para el día de hoy, Juventus se medirá al Lyon, compañero, y otro partido que no se puede perder, Tito. Partidazo, dígame. Sí, nomás quería hacer una acotación, un comentario. El que dijiste que el Chelsea juega muy bien y que tiene buen equipo. A mí, en lo personal, nunca me ha gustado Willy Caballero en el arco. teniendo a qué para qué país, ¿para qué güeyes ponen a Willy Caballero? Vale, R malo, Willy Caballero es malísimo. Malísimo. Sí, sí, la verdad. Es uno de los puntos que en Inglaterra no están de acuerdo y no están a gusto con lo que están poniendo en la portería. Así de que, bueno, pues... pero, compañeros, todos los directores técnicos se mueren con la ley. O sea, ese es el punto de... Ahí está Gattuso, ahí está... O sea, le podemos dar bastante... Pero, pues... Es terco, es y se va a morir siempre con lo de él, aunque lo corran, aunque corten siempre por él lo más delgado... Él va a sostener lo que él piensa y lo que él decide. ¿Qué le parece? Lo bueno del Chelsea que está apostando por mucho juvenil, que ya tenemos mucho un rato que no. Tienen a este muchacho a Tomori en la defensa. El mismo Rudiger no es nada viejo. Tienen al Mason Mount, es un muchachito muy interesante, ¿verdad? El Mason Mount en la media cancha y al Abraham allá adelante, que también son chavalos de menos de 20 años, que ya están en el primer equipo. Ahora sí, Tito. El punto es, lo ha renovado Lampard, o sea, Lampard está tomando eso y quiere renovar esa historia, quiere darle la oportunidad a mucho muchacho que venía puchando y que venía haciendo las cosas bien en lo que son las inferiores. Así que es por eso que usted ve toda esa renovación y Lampard está, y como le digo, le va a tener que dar con todo y va a hacer lo que quiera. Bueno, oiga, el partido que le recomiendo... Perdón, nada más antes de que cambie, ¿no tiene algo usted en contra de Caballero? Porque yo me acuerdo que en el Mundial, cuando estaba con Argentina, que por qué lo convocaron, usted también decía que era malo, ¿por qué? Willy Caballero era malo, es malo chino, es malo, Willy. Pero pues lo ponen de titular, hasta la selección, a ver, dígame. ¿Por qué? Porque algo traen con Kepa, porque Kepa a Arrizabalaga, como se le llame, Arrizabalaga, ese es el apellido, ya se había peleado con los técnicos anteriores porque era medio... Anteriormente. No, que era medio, sí, como el chino, que nada, ¿para qué me atacan? Y, exactamente, no, hágale cuenta. El Caballero no era bueno, bien, neta, no es bueno, no es mal rollo. No es bueno, Caballero, no es un buen arquero para estar en el Chelsea, pero a mí no me hagan caso. Ahora sí, Agapo. Ahora sí, compañero, el partido que le voy a recomendar, 12 del mediodía, tiempo de Long Beach, para que no se me vaya a ir que el centro, que si el este, que no. 12 del mediodía, Real Madrid, Manchester City. ¿Qué le parece este partido, compañero? Tito Padilla, el Real Madrid es un, por ejemplo, mira, asiste, se acaba de Madrid otra vez Hazard, Eden Hazard. Hazard, otra no vez. No cuentan con Eden Hazard. Cristal, según. Uh-huh. Y quién sabe quién más está ahí también, que no va a jugar. Se van a tenerla muy difícil contra un excelentísimo Manchester City, compañero, la verdad. Ahorita anda muy bien. Sí, la verdad, están haciendo las cosas bien. A pesar de que traen a Pep Guardiola como fue el conchunde en las redes sociales del Barcelona. Sí, sabe, por eso dicen que también el Barcelona anda mal, porque la directiva y los dueños están pegando a Piqué, a Busquets, a Messi, hasta el Pep Guardiola salieron para poder ponerlos en mala onda, porque están no están con el equipo. Así de que, a pesar de todo eso, el día de hoy será un partidazo. Así de que está. También en Concachampions, vamos a bajar a nuestro nivel, compañero, se escucha mal, pero es la verdad. Pero también juega el Lyon con la Juventus, hijo. Sí, le dije, pues sí le dije, compañero. O si me dijiste, okay, lo que más, vamos pues ya al fútbol. Vamos al, no, Conca Champions, el día de ayer, bueno, como les decía, el Cruz Azul ya puso el agua a su nivel, 4-0 le gana al equipo mexicano, 6-1 por último, partidos para el día de hoy, Águilas del América, ojalá que esta vez sí pongan pundonor y que no piense que con la camiseta ganan, que va empatando 1-1 ante Comunicaciones, ahí estará jugando en el Coloso de Santa Úrsula, también Tigres, que usted dijo lo malo que se miró Salcedo en decir cuánto gana al de Alianza, así es de que a ver si el día de hoy se recuerda cuánto gana, pero él, el Carlos Salcedo, y se ponen las pilas y remontan y pasan a la siguiente ronda porque vienen perdiendo 2-1 ante Alianza del Salvador. Compañero, cambiando de, no de deporte, sino de información, vamos al lavadero deportivo porque Chivas Real de Guadalajara sanciona a Cristian Calderón y a Uriel Antuna. Pues resulta que después de que Chivas perdiera 2-1 ante Cruz Azul, el señor Chicote Calderón se fue de fiesta, se fue de farra, se fue a tomar, concierto, hasta se subió a cantar, señor, hasta agarró micrófono y toda la cosa, como que qué onda, qué hubo después con ustedes, así su palabra, y pues que me los van a sancionar a él y a Uriel Antuna, dicen que no saben por qué, asumo no sé ni qué fregado significa sumo, pero es bien bonito, que será por las contestaciones en Twitter ante el señor Morales. ¿Qué no, Antuna, porque lo vieron en una revista besuquearse con una morra que se llama, ¿cómo se llama la morra con la que se besuqueó Antuna? Ay, Paola Villalobos. Paola Villalobos, que pues, ya tiene muy recorrida la señorita. ¿Se acuerda de la actriz que la habían golpeado supuestamente porque se había metido con un hombre casado? ¿La han encontrado con otros chicos, sí, no? Claro. ¿O soy yo el que...? No, sí, la han encontrado. Ok, entonces, como era el Chicote jugar concierto a cantar allá un día antes de la derrota con el Cruz Azul, y creo que Antuna también era como que no era día de descanso para andar viéndose con muchachas, ¿verdad? Y los castigaron. Tito, muchas gracias, hijo. Compañero, es un placer, un hemorragio de emoción. ¿Jürgen Damm? A mí nunca me ha gustado ese muchacho para jugar. Pero es que salió peleado pues con Ricardo Ferretti, mi querido y apreciable chino. No lo ponen, se molesta. Y dijo Ferretti, pues me vale cagajo, ¿dónde se vaya este muchacho? En pocas palabras, supuestamente dijo aquel, ya me voy al plante, a ver, dame un minuto. Está bien, que le den minutos, porque nomás se habla mucho de él, pero nunca da el estirón. Tito Padilla, tus redes sociales. Tito Padilla 74, todos sus espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compartan esto, también les recomiendo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, quien digo, fuga, deportes. Tito Padilla. Tito, antes de que te vayas, ¿sí? Te quiero invitar a ti y a toda la gente que escucha Don Cheto al aire, que vean esta noche la mejor entrevista que le han hecho a Chicharito Hernández, hecha por el Escorpión Dorado, donde habla de si se va a retirar, de su llegada al Galaxy, de si hay competencia o no con Carlos Vela, ahora que él está en LAFC. Si quiere ver esa entrevista, no se la puede perder. Hoy a las 9:08 centro, el Escorpión Dorado subió al carro a el señor Chicharito Hernández y le va a contestar absolutamente todo. 9:08 centro por Estrella TV. Va que va. Al regresar, Don Cheto, revive el tema de las lavanderas. Ahora el hermano de Carla Luna asegura que en su lecho de muerte su hermana le pidió a Carla Panini hablar para perdonar y la güera no asistió. Además, Araceli Arámbula y sus hijos no aparecerán en la serie de Luis Miguel porque el sol no deposita un centavo, lo confirmó la Chule. Y Beyoncé lloró para las cámaras en el memorial de Kobe Bryant, pero se portó como una diva, se lo cuento al regresar. Ay, hijo, pues ni modo. ¿Qué está pasando? ¡Escándala! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. ¿Cómo está mi gordo pichocho? ¡Uy! Papada repapaloteante, chiquitito. ¿Qué chiquito está, señor? Pues hombre. Saludos a toda la gente, a toda la gente de Guanajuato que nos escucha en cualquiera de los municipios de ese hermoso estado. Me sigue preguntando a la gente si va usted a ir o no a Irapuato. En eso andamos, es que sí, como que sí, pero. Yo ya le dije, Giselle, el chino y yo no vamos a ir, pero si vamos, va en otra. No les digan que sí vamos. Sí, yo les voy a decir ahora esta semana. A ver, señor, tampoco nos diga así como que hay de un día para otro. No, ustedes no, pues yo sí voy. Sí, va a ir él. Yo dije. De querer si quiere, pero tengo pues las grabaciones de talento. Bueno, ya definiremos, pero gracias a toda la gente que nos escribe, que nos escucha. Vamos a empezar con los espectáculos. Don Cheto, se revive el tema de las lavanderas. El hermano de Carla Luna hizo... Sobre. Le cuento que el hermano de Carla Luna, que en paz descanse, acaba de hacer ayer un live en Instagram que duró más de 8 minutos, donde platica Don Cheto que su hermana Carla Luna intentó hacer las paces con Carla Panini en su lecho de muerte, inclusive rogándole para que fuera para hablar y para perdonar. Y Carla Panini no asistió. A ver, la Panini es la güera. Carla Luna era la morena, que en paz descanse. Entonces, escuchemos lo que dijo el hermano de Carla Luna, porque dice que sigue habiendo muchas injusticias, que su familia no quiere hablar, pero que las cosas no están saldadas ni sanadas en el tema de estas dos. Escuchemos. Me presento, yo soy Rubén Luna, hermano de Carla Luna, que en paz descanse. Y bueno, quiero decir que hago este video a escondidas de mi familia. Ellos no saben lo que voy a hacer. Y lo hago sin ningún fin de lucrar. La única finalidad es animar a mi familia de que ya basta, familia. Rompan el silencio. Ya van más de 2 años que mi hermana no está con nosotros. Y yo en lo personal ya me harté de tanta injusticia y maldad. Entonces, pues pasa esto, ¿no? Que llega el papá y de un golpe las arrebata, se las lleva. Quitándole su entorno y pues ya no se supo nada, ¿no? Entonces tratamos de comunicarnos con él para pues llegar a un acuerdo, pero no fue posible. ¿Qué viene de ahí? El rumor que ellas hicieron como las paces así, no fue cierto. Mi hermana sí se fue bien, perdonó, pero eso fue por su cuenta. Con el hecho de que no puedan ver a sus hermanos. Ellos día tras día las extrañan. Como ni las personas que están a su cuidado nos han ayudado para esto. Pero aún así pasen 10 años... Dice el chavo que aún así pasen 10 años, las cosas no se van a saldar porque el papá le arrebató a las niñas y que su hermana Carla Luna no pudo hacer las paces con Carla Panini, como todo mundo dice. Ay, tengo una pregunta. Hombre. Ok, él aquí lo que está tratando es exponer la situación de las niñas que ellos querían, o sea, que la voluntad de ella era que se quedaran con la familia materna, o es, ¿cuál mira, es el propósito Carla, de...? Carla Panini hizo varias declaraciones al fallecer Carla Luna diciendo que ellas arreglaron el problema y que al final de cuentas Carla Luna se quedó contenta de que las niñas estuvieran con su papá. Pero ya estamos escuchando al hermano de Carla Luna que dice que las cosas que no fueron así. Que el papá les arrebató a las niñas y que nunca hizo las paces con Carla Panini. Okay. Es lo que está diciendo el hermano y que su familia no quiere hablar, pero que él ya está harto de injusticias. Es lo que dice. Yo creo que ese es un tema donde una de las involucradas ya no está ni para defenderse ni para desmentir. Y creo, en lo personal, yo conozco a Carla Panini, yo era amigo de las dos al igual que usted, señor. Y a mí me parece que en el tema de estas dos, de una amistad tan profunda que tuvieron, no solamente de trabajo, sino una hermandad que tuvieron, hay muchas cosas que solamente ellas dos conocen y que nosotros como medios de comunicación y que la gente externa no se puede meter nada más por lo que creo, por lo que oyó o por lo que piensa que fueron las cosas. Porque en una historia siempre hay dos versiones. Y para ahora sí que siempre somos el malo para alguna historia, don Cheto. Entonces no necesariamente es el culpable quien nosotros creemos. Ay, vale, está todo, está triste esto. Oye, aparte de la familia, don Cheto. Pero ¿cómo es el chino? Ya, déjela que descanse. Por otro lado, don Cheto. Ah, señor, ya. La viuda de el ex-manager de Luis Miguel, quien fue prácticamente quien le hizo la carrera al sol después de que se separó de su padre, de don Luisito Rey, dijo en unas declaraciones a los medios de comunicación que Araceli Arámbula sí recibía dinero por parte del Sol. Araceli la desmiente, ¿cómo? Dice que no recibe un peso y que además ni ella ni sus hijos van a poder aparecer en la serie de Luis Miguel. Escuche lo que dijo la Chule. Ella no sabe, porque nadie están interesados ni están, ¿cómo te diré? Nadie está informado de eso. Yo soy muy prudente y no hablo de eso porque no me interesa, estoy con mi carrera. No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir en esta temporada, ni mis hijos, ni mi nombre no puede salir. No vamos a salir y me fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco, pero en realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados, por supuesto, porque son menores de edad, ellos tienen que estar con mi autorización, ellos no pueden salir y mi nombre tampoco. Y no me interesa salir, ya me buscaron, no me interesa salir. Escucho lo que dijo la Chule, no le interesa, no recibe un peso por parte de Luis Miguel, no están bien las cosas. Por último, nada más, don Cheto, Beyoncé se portó como una diva, no podían tocarle la mano, no podían tomarle fotografías, no podía acercarse de gente. Dentro del funeral de Kobe Bryant, sí lloró, sí lo sintió, sí posó para las cámaras, pero se portó como toda una diva dentro del funeral. Pero, ¿estás de acuerdo que a lo mejor no era el momento? O sea, era un momento sobre Kobe y no sobre Beyoncé. Bueno, sí, pero ella mandó un rider de todo lo que tenía que tener, líquidos, bebidas, frutas, comida, nadie tocarla, una serie de requisitos para poder asistir y tuvieron que cumplirle a la señora para poder estar ahí, para ir a llorar. Hasta aquí la información en los espectáculos. Sí soy Said en mis redes sociales. Sí soy Said en todos lados. Los amo. Don Cheto. ¡Oiga, familia! Una hora más de programa, 5 minutos después de la hora y andamos al puro millonzón. ¿Quieren venir a las grabaciones de Tengo Talento? Hoy grabamos, ¿eh? Hoy mañana, hoy mañana. Si quiero ir, ¿qué tengo que hacer? Nomás llega. ¿A dónde? Al 2820 Hollywood Way, ahí está. 2820 North Hollywood Way. 4 de la tarde arrancamos, de 4 como a las 12. ¿Quién va a estar? Pues va a estar Ana Barba, va a estar Chiques y va a estar... Chiquis, no Chiques. Luis Coronel, compa Pepe Garza. Sí, compa Pepe Garza, Luis Coronel. Y el ajonjolí de todos los molis. ¡Don Cheto! El candil de la calle oscuridad de su casa. ¡Don Cheto! Pues pongan a este y no tenemos a quién más. ¡Don Cheto! Ay, va a estar yo. Oiga, pregunta. ¿Le ha visto potencial a alguien ahí ahorita en este momento? Sí, ya salieron varios. ¿Cantante? Hay un batillo que cantó muy bien la otra grabación. Uh-huh. La otra grabación de la primera ronda. Uh-huh. Sí, camarada, ¿Le coachaló? Me coachalangó mucho, Sí. Fue el que más ha llamado la atención. Ya menos estrena la nueva temporada. ¡Qué emoción, señor! Ahorita vamos a concentrarnos en esto, ¿qué es? ¡Una chica más! ¡Una chicotototota más! ¡Jálese con su chica más! Tenemos dos líneas en el estudio que son... Efectivamente, señor, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Tenemos 30 contactos, ¿qué? Un WhatsApp que es 818-480-1690. ¡Tenemos unas redes que son! Arroba Don Cheto al aire. ¡Ay, a ver, arroba señor! Don Cheto al aire en todas las redes sociales. Sí, mándele mensaje directo. No gritatis, hijo. Señor, no, lo sorprendí. ¿Mira? Arroba Don Cheto al aire. El Said es... ¡No se vayan con la cinta! ¿Sí o no es engañoso, Said? Cuando uno por primera vez lo conoce... No se vayan con la cinta. Cuando uno por primera vez conoce a Said, y te habla así muy varonil y toda la cosa, y después que se pone... ¡Oli! Así que... ¡Síganme en redes sociales! ¡Llegué! ¡Fui! Y ya se quedó uno así cuá, como... ¡Cuá, cuá, cuá! ¿Pero qué te pasa? ¡Fiera, Dorsotti! Bueno, vamos a nuestra chicotota más. ¡Jálate, chinampa! ¡Vato, señor! Que se ve al espejo. Hebilla. Y todo bien. Pero se voltea de perfil para verse las nachas, a ver si le aprieta el pantalón. Una chicotota más. Saludos al chino que se automató. No. Siempre. No. Tú sí te pones ropa para que se te vean el chinel condesazo ahí, ¿eh? No. El chinel condesazo allí. No, nada que ver. Cuando andas muy entalladita, entalladita, ¿verdad? Sí, yo puedes, ahí es cuando te digo yo. Una pregunta, ¿un hombre puede estar orgulloso de su trasero, señor? No más, porque usted es nalgón, por ejemplo. Sí, pero mi nalga es nalga... Natural. Nalga ya de osuda. Señora. No, no es nalga de señora, ¿qué le pasa? Ya es nalga de señora, No, ya, está, ¿verdad? Usted tiene así como cabuzo, así como muy... Pero encuerao ya tengo así como las dos nalguitas chiquitas. Que ah, bueno, abajo, ya no puedo yo ya rectificar. ¡Oh! Están así como que... Abajo, ya las tengo así yo, esas como de mandril. Como Drupi. Te meme abajo de la nalga. Nalga, dos chiquitas así. O sea que... Así, hacia el cierre. Así tengo, ay, me lo acabo de imaginar. No, viejo, pues ya estoy, pues ya todo tiende y todo cae. Dice, pero es engañoso porque ya... Ya con pantalón. No diría. Bueno, en cambio el chino tiene buen derrier. Roberto Gudiño le dijo... ¿Usted ya se lo vio, no? El cariño que traigo pistola, la entalladita. ¿Usted ya no, se lo vio? No, cuando se pone sus pantalones... ¿Por qué le da por ponerse una ropa muy entallada? Ajá. Y si se te ve, pues así, pues una... Está de moda esa ropa, señor. Un alargatorio muy... Como muy... ¿Quién dirá para mí, hombre orgulloso de su trasero... Una es una chiquisimisimisimis. Ajá. Vamos a la... Sí. ¿Tú te gustan tus nalgas chinampa? No. ¡Ay, qué mentira! ¡En veces! Digo, la neta, no. ¡Sí! Chinampa, no, porque estás muy en un algatorio ahí como que era. ¿Alguno de ustedes tiene las nalguitas chiquitas? No, señor, no. ¿Nadie? Puede ser que la chica Ferrari, pero... ¡Chica Ferrari! Oye, sí, chica Ferrari, nunca te he visto la nacha, a ver, párate. Tiene nalguita chiquita también. A ver, bebé. ¿Sí? ¡Ay, tiene nalguita chiquita! ¡Ay! Esas son las meras sexys, hija. Oye, aquí... Pero con esa cinturita, ¿quién le va a ver la nalga? Es que cinturita de avispa y luego buenos... ¿Qué le llamaría? También tú vas a tener esas nalguitas chiquitas colgantes a su debido tiempo. Es la gravedad. ¿Es como la lonja de la nalga? Es como una lonja de la nalga. O sea, como que se va derritiendo la lonja y va y cae a estas dos bolsitas. ¿Son las bolsitas así sí, como abajo ustedes se están refiriendo? Oh, that's cute. Ni modo. ¡Ay, cute! ¡No se está cute! ¡No está cute, pues! ¡No está pero, cute! Oye, pero ni modo cute. Que tenga el cabuz el señor ahí todo acardachanado, no manche. Pues yo pienso operarme y quitarme esa longeiris ahí. Ay, señor. Se va a hacer un BBL. Después de vejez, viruela. No se achine, por favor. Y un chinelazo con de aquí, ¿verdad, chinel? Yo le paso la info de... ¿El cirujano? Sí, chinel. A ver, ¿por qué ustedes piensan a que ver, yo me voy a operar la nach? Por... Let's be honest, girl. A ver, ¿dónde está la lógica si te fuiste de vacaciones con un cuerpo y regresaste a la semana con otro cuerpo? ¿Por qué me dice chinel? Por Ninel Conde. ¿Y qué tengo que ver con Ninel? Ninel Conde, pues nalga operada. Ninel. quisiera yo tenerlo. Todo. Tiene, bueno, no. Sí, claro, tiene lo que tiene ya. No, no. La lana, no. Que no se lo que tiene. Cuida lo que dices. Sí, pues dije, no. Vamos con Tony, línea número uno, line number one. Tony, jálese con su chica más viejano. Don Cheto, buenos días. Un buenos días, hijo. Saludos, baby. Buenos días. Saludos. Oye, Don Cheto, le tengo una buena. A ver. Vato que dice, que lo invitas a salir a echarte una cerveza y que dice, bueno, pero lleven a sus esposas para yo poder llevar la mía. Una chicotota más. Quiero hacer un comunicado. Paréntesis a ahí. A todos los hombres que, por favor, si van a ir a una reunión de puros vatos, no lleven a su esposa. Ama, es lo más tonto. Están todos los vatos ahí alrededor y llega uno con la ruca, pues allí, el más mandilón. Y luego dice, es que quería venir y ni modo decirle que no. No, no, está bien, pero por dentro no. Ya no la regó este. Ya están platicando ya de extraterrestres, güey, en vez de estar platicando de muchachas, porque pues el señor llevó a la mujer allí. No lo hagan, por favor. Sí, no puedes llevar. Tú llegaste con la güera también el otro día, chinampa. No, güera. A una carne asada aquí en la casa, llegaste con la güera allí. Nunca me ha invitado usted a una carne asada. ¿O no? No, no. De haber soñado entonces yo. Yo dije, a ver, ¿cuál? A la fiesta de la Colo sí llevó a la güera, ¿eh? La güera llegó ahí entonces, pues. ¡Ah, cómo! No te creas, hijo. ¿A poco sí llevó la güera a la fiesta de la...? ¡Chino! ¿A la fiesta que no fui invitado? Sí, señor. Ok, gracias. Pero es que no iba a estar, no señor. No importa, usted se invite. La fiesta era de 9 en adelante. No importa, usted llegar, me invitan. Lo voy invitando. Para saber que hay un nomás. Bueno, para mi cumple voy a armar un loquerón y lo quiero ahí presente. No. Vamos con este... No, dice... Vamos que este Julián de Nevada, iba a decir Nevada, California, no. Julián, ¿cómo estamos, Julián? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, hijo? Te soñé. ¡Ay, horrible! Yo también, Don Cheto. ¿Estaban apostando o qué? Pues andamos en Las Vegas, Nevada, andamos cruising por la Vegas Boulevard. ¿A poco? Imagínese usted y yo agarrados de la mano. Yendo, no, andamos yendo, en un convertible. Yendo a comer a los tacos. Andábamos en un convertible y me dijiste, ¿y qué onda, pon y jalamos? Le dije, dale pa' tacos el gordo, viejo, pa. ¡Eso! Tacos el gordo, no, hombre. Estás de hueva ahí. Una hora para tragar tacos y una línea para un bueno, taco. Bueno, tienen una fórmula ellos de trabajo que ¿sí vale les ha funcionado. Pena? Sí, les ha funcionado. Aunque yo tampoco soy muy fan de su sistema, te voy a ser sincero, pero los tacos están buenos. Yo no soy muy fan del sistema de que esta línea para los de asada y esta para los de este y esta para... No, soy muy fan, pero les funciona. Vale, ¿cuál es tu chica más? Don Cheto, vato, que antes de sentarse se baja la playera y se acomoda el pantalón para que cuando se sienta no se le vea la raja de las nachas, una chicototota más. Es que yo parezco mecánico. Yo le he visto la rajita. Sí, se le ve la alcancillona, güey. Amén de alcancillona, perrón. Se le ve la alcancillón, güey. Ya se la conozco a Don Cheto. Ey, no falta, pues, un maldoso que te eche un puño de tierra allí. O algo. ¿Qué pasa? Puño de tierra, una moneda allí o algo. Pues, sí, yo sí, pues. Pero no es de chica mano. O sea, si te sientas y sientes como que hasta entra el airecito, dices, ay, espérate. Y te lo acomodas para arriba. Es que, Don Cheto, cuando se sienta, se le ve ahí todo el rajón. Sí, ya se... chicotota más acomodarse el pantalón para que no se vea la raya. Es que da vergüenza. Yo como que era puedo... Yo por lo grotesco que es. Sí, sí es. Yo por mí... Andaría como si no, nada. No, por mí que se caiga el pantalón y que se vea allí el... ¡Ay, no! ¡Tampoco, sátale! El cañón del sumidero. Pero, para la raza que está comiendo y... sí. Tanto así que se un taco ahí. Es que señora ahí trae, y yo así era. ¡Ay! Así. En la mesa de lado recargado. En la mesa de frente así. Con las... tlacuachonas así gigante. Y aquel que yo creo que así se miraba el mar cuando lo partió Moisés. Así. Dice por acá, mi vecino Orlando, que le mando un abrazo grande, mi vecino Orlando, que el otro día me dio un pedazo de carne y es que bueno pasar carne, a ver qué día hace. Ah, sí nos dijo de él. Dice, vato que sale de la construcción y carga su pomo de crema y dice, es que se me parten las manos con él. Ah, no, sí. Una chicotota más, se llama Julio García ese vato. ¡Saludos, Julio! ¡Jálate, chinampa! Don Cheto, buenos días. Vato que se pone las calcetas de su vieja para ir a chambear, Una chicotota más. ¿Qué pasa? Saludos desde La Piedad, Michoacán. Que de lo escuchamos. Es de La Piedad, ¿eh? Es de La Piedad. Es de La Piedad. No, ya no nos ponemos las calcetas. Ahora sí les caben las pantaletas y... A ver, no, no manches, ¿cómo? Es que tienen como una licrita que machina uno bien, así, bien, ¿verdad? ¿Y lo pasa por? Un support muy bien, bueno. ¿Verdad? Porque, A ver, ahí le va otro bueno. Ay, no. Ay, Chinel, tú nomás quieres pues tú brillar, no, a ver. Aborazada. Hola, Don Cheto, buenos días. Hola, mi amor. A mi pareja está en la cárcel y de recién que lo agarraron me dice, ¿y ahora quién me va a sacar mi ceja? No. ¡Ay, no! ¡No, espérame! No, bueno. No. El vato está en la cárcel y lo que le preocupa es que él lo va a sacar. Ahí le van a sacar muchas cosas a la cárcel, hija. No se preocupe. Neta. Facts. No sé. Lo van a tener bien atendido. No, ahí en la cárcel hay raza que... No sé si pueda sacar ceja porque no... Ay, Don Cheto, pero si alguien en la cárcel te dice... ¿Alguien que saque la ceja? No, Don Cheto. Ahí, ¿sabías tú que en la cárcel... En la cárcel, hacen de en todo, las cárceles ¿sí? del mundo, hay una comunidad de gente gay... Que son como mujeres allí. Sí, ¿son sí, las que atienden o qué? Pues sí, son de alguna manera, pues son pues una población femenina, pues masculina, pero femenina, you know what I mean? Ajá. Las hay y mucho en la cárcel, pues. ¿Y son las que atienden al resto? Probablemente ya son las que hacen este tipo de cosas, como que sacar ceja y... Ahora las tienen que hacer con hilo, porque no creo que les... Eso le iba a decir, es como un weapon. ¿Y ganarán bien? No les sé si les paguen o con qué tipo de pago reciban ellas, pero... Si cometo un crimen, eso ay, puede pasar. Ay, en la cárcel, tú, ya te veo siendo la mera madrota allí. ¿Usted cree que eso se dedicaría, así, eh? Le van a decir la prieta, la van a decir la prieta. Vamos a la celda de la prieta y va a salir la así. Con su uniforme, pero la camisa así amarrada a media panza. Un nudito. La prietota, ¿qué quieres? Ah, pues... Pues venimos aquí yo y mi compadre, sí. Ajá. Van a hacer una sopa marucha y dos bolsas de chetos. Adelante. No se manche. Don Cheto. Oiga, familia. Y andamos. Saludos a mi compa Rubio. Que sí sabe qué onda. Un abrazo hasta allá, hasta Dallas, Texas. Tommy Boy. Tommy. We miss you. We love you. Ahí andamos, hijo. Cuando fuimos, nos atendió como reyes, ¿eh? Pues a ustedes, a mí ni una hamburguesa. ¿Usted no se quedó? ¿Usted gracias, se vino así? Ese... Tomás es buen host, que, por la cierto, verdad, lo amamos. Nosotros nos quedamos a festejar mi cumpleaños. Es lo que es, muy host. Usted no se quedó, luego se queja de que no lo invitan. ¿Eh? Nosotros nos quedamos a festejar mi cumpleaños y usted se queja de que no lo invitan. Oye, tú, hoy te voy a dar a ti, Saí. ¿Qué? Voy a dar todo el micrófono para ti solo. Porque quiero platicabas tú fuera del aire un tema que tiene mucho que ver con la forma en que nos estamos comunicando ahorita como humanos, ¿verdad? Como humanos. Resulta de que ya no platicamos, que nomás a puro güey emoji y a, ¿cómo se llaman los nuevos que son como emojis? GIFs o stickers. O stickers, nos queremos comunicar. Ya no hay una interacción. Interacción. Interacción. Interacción. Yo soy de Guadalajara y digo interacción. A ver, permítame, señor. Ya no hay una interacción. No, así no se habla ya. Ay, chiquita, le dije y no le digo interacción. Platícanos lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Una disculpa para mis amigas que lo voy a exhibir, pero bueno. Bueno, mis amigos están casados, es una mujer y un hombre, llevan varios años de relación, más de 9 años juntos. Uh-huh. Ella está teniendo muchos problemas en el trabajo, Don Cheto, literal, está teniendo un rollo de que casi quiere renunciar o la van a correr pronto. Pues, entonces, ella estaba platicando con su marido, contándole todo el rollo de, oye, el gerente me hizo esto, ya me hizo cara, ya me trató mal, no sé qué, ya estoy harta, yo creo que ya voy a renunciar, les voy a dar mi... 2 weeks notice el viernes, no sé qué. Ella desahogándose a través del WhatsApp con su marido. Y su marido nada más le ponía caritas de... así de sorpresa, de qué mal, de la carita así de el preocupado. Oh my God. Pero puras caritas y emojis. Ella le seguía contando cosas hasta que en un momento se dio cuenta de que dijo... Oye, esto no es una conversación. Yo te estoy abriendo mi corazón. Me estoy portando súper serio contigo, contándote absolutamente todo lo que me está pasando. Estoy prácticamente llorando en problemas porque ya nos vamos a casar y al final del día también depende mi sueldo de cómo nos va a ir. y a ti te vale madre y nomás me estás contestando con emojis, puro hinchi emoji. Ah, yo sí me enojaría. Le hizo un panchazo y él le contesta horas después de dejarle el leído, que también eso le caló, y él le responde: si quieres tener una conversación seria, hazla en persona. ¿Por qué me escribes por WhatsApp si yo también estoy trabajando? ¿Sabes qué? Ahí sí está bueno, ¿para quién está mal ahí? Sí, entonces, y ella le dice: tú siempre me contestas así, ya no platicas, ya puro hinchi emoji. No, a ver, primero voy. Tú, ven para acá. Sí, sí. No te aceleres, mija. Sí, nomás no cuenta. No te loquis, sí, chupa. No te loquis. Tengo no una pregunta, señor. Con esa intensidad que lo platicas ahí, ¿no será el de la...? Adiós, ¿verdad, buena? Yo nunca sería novio tuyo. Eres bien intensa, sí. Es que tú no quieres pelear y te sigue. ¿Verdad? Sí. Y cierra la puerta y... ¡La neta! ¡Correcto! Sí. ¿Qué está mal ahí? A ver, está buena, sí, ¿qué está mal ahí? Bien, bien, me gusta cuando produces porque estás... Entonces, como... la pregunta... Me gusta cuando produces porque estás como... ¿Qué? Mira, estoy bien contento. Ahí está produciendo. Mira, ahí les va. Cállese, ustedes se ríen, pero ustedes no hacen nada. ¿Cómo se le proponemos, pero nos da el avionazo, señor. Claro que sí. Yo propuse el último. ¿Quién está mal ahí? El vato, porque ella le está contando, hey, problemas en el trabajo, ¿qué crees que me acaban de decir? Y él contestando con puro emoji. ¿O está mal ella? Porque ese tipo de cosas no tampoco se hablan por WhatsApp, se dicen en persona. Es que han cambiado los tiempos, señor. No, tú, yo sabía que te iba a estar de acuerdo con los emojis, porque tú eres un vato que no sabe contestar. Tú contestas con puros emojis. Ya sé, una compañera, la jefa del mameluco así me puso. ¿Quiere que le ponga al lado? A mí también me dijo lo mismito que ese. A ver, ponlo. Me dijo. Ay, vas a neta, no, vas a... Sí, es que este vato, no sabe comunicarse. Es un comunicador. Ay, apenas se dio cuenta, señor. Y no sabes comunicarte. Sino esto. Ok. O una carita o una manita con el dedo para arriba. Yo odio que me pongan la manita con el dedo para arriba, es como que te están dando el avión. Sí. Quieta. La neta es eso, eso es lo como, que se dice. O sea, uno se descose así, y nada más te responde la manita. ¡Ay! Mejor no me respondas nada. Vale, se manda la berenjena, ¿qué opinas tú allí? Depende en qué momento. Depende. Tú eres de los que no comunicas bien, ¿verdad? No es que no comunique, pero a veces un emoji dice más que mil palabras. ¡No! ¡Ay, no es cierto! ¿Quién te dijo eso? A ver, ¿qué te dijeron a ti? ¿Qué te han reclamado? A ver, ponle nomás, porque dice... Bueno, a ver si no soy tan gacho. Bueno. No puedo creerlo. Güey, me maman tus respuestas. O no, sea, está bien. Yo te hago una pregunta larga de... Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás estos días? ¿Cómo ves? Y siempre tus respuestas son... Ok. Sí. ¿Qué onda, chino? Chino. O sea, dime algo, dime, oye, sí, puedo tal día, este chino, día no. ¿Qué onda, chino? ¿Cómo ves? No quiero. No sé. No sé, platiquemos, pues. Vivian, Vivian. Vivian. Que venga. Le voy a decir. Se ha venido. ¿Para quién? ¿Para ahí? Que venga, Vivian. ¡Ay! ¿Yo por qué a mí? A la chica Ferrari. Es nuestra productora. Es nuestra productora. ¿Al chino? ¿Ay, o qué, señor? ¡A Giselle! Pues, ¿cómo quieres? ¿Quién está mal ahí? Vamos pues a la 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Yo estoy del lado de la mujer. O sea que ella no debe como... Sí, don Chito, porque uno de mujer a veces se quiere expresar en el momento. Ustedes se quejan de nosotros que cuando sentimos algo queremos hablarlo precisamente en ese momento. Y así es nuestro sentir como mujer. Entonces, ¿está mal la mujer o el vato? No, yo estoy del lado de ella, que el vato está mal en la manera que le contesta. Sí coincido que a lo mejor si es algo serio y si necesita un poquito más de ventilar la situación de lo que está pasando, sí en la casa se habla. Pero si en ese momento te está pasando eso, a la persona con la que tú quieres contar es con tu pareja, de poderte desahogar en todos los aspectos. Y si no puedes contar con él, pues ¿para qué güeyes está ahí? Si no puedes tener el apoyo emocional, que. Pero es que lo está teniendo, ahí? Yo estoy con el no, vato, si la te morra está con mal. Emoji, ¿qué? Pero es que, a ver, es la moda, es lo que es no, la hora. No es la moda. Si antes hubiera habido emojis, hubiéramos dicho lo mismo. Había emojis, los jeroglíficos eran emojis, hijo. Señor. Una cosa es una conversación con tus amigos y que estén ahí cotorreando y todo eso, y otra cosa es ya una plática con tu pareja. Pero como dijo el vato, si quieres, entonces ven y platicamos, somos pareja. Pero es que luego ya en casa no quieren hablar de eso porque... Mire, ahora la modernidad, usted ve que tu vieja te escribe un rollo, ay, hasta te da hueva leerlo. Dice, ay, no, ya. Uy, yo escribo unos mensajotes bien enfadosos. Ah, no, usted manda audio, la neta, y si luego se alarga. Ven cómo eres, ven cómo eres. El otro día mandó el señor nos mandó un audio como de un minuto y medio y yo dije, Jesucristo. Ay, un minuto y medio no puedes poner atención. No, no, yo he mandado de dos y... No, yo me quedé, dije, neta nos mandó de un minuto y medio, don Cheto. Dije, pues ni modo, vengo en el tráfico, me lo chuto. Así. ¿Ah, pero lo escuché. Me va a entrar el orgullo, Michoacán. Vuelvo, pregúntame si vuelvo a mandar a nadie, pregunta. ¡Ay, empecé! ¿Se acuerda cómo? Estamos en tema. Estamos largo, señor. Está mal ella por exagerada. Regresamos con la niña. Está siendo exagerada. 818-520-1055. ¿Quién está mal ahí? No vuelvo, no vuelvo. Venga, deme un abrazo. Man, ándale ya, hombre. Oiga, recuerde que también está el WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. Usted sí mande su mensaje de audio. Arroba Don Cheto al aire en todas las redes sociales. Mándele mensaje privado y cuéntele a Don Cheto que en Tamalay. Don Cheto al aire. Me da bien a tu gusto la participación de los cuatro radioescuchas, hijo. Están llenas las líneas. Les voy a contar cómo está el jale. Esta señorita está casada, entonces en su trabajo tenía ciertos problemas y le empezó a mandar al mensaje al marido. Oye, mi amor, que ahorita me peleé con el manager y que el manager y que la vieja esta y quién sabe qué. Y el vato le contestaba con puro emoji, que la carita sorprendida, que la carita con la censura en la boca, que... Entonces la morra dijo, ¡ey, no me contestes con emoji! ¡Contéstame con palabras! Sí, claro. Y el vato dice, ¡ey! Si quieres hablar conmigo, habla en mi casa. Ahorita no me estés whatsappeando. Hablemos de frente a frente. ¿Y quién está mal ahí? Ella, porque dice que no le contesten con emojis. O él que dice, tampoco tú me hables por WhatsApp. Él. No me lo escribas, dímelo en la casa cuando lleguemos. Yo te voy a decir una cosa. Yo en veces traigo muchas situaciones que contarle a Carmen, pero cuando llego a la casa digo, ¡ay, no! Ya estoy en la casa, ya. ¿Para qué voy a recordar? Ya mejor lo dejo. Pero no mal se... hecho, mal hecho. Exactamente. Se supone, Don Cheto, que tu pareja es una de las personas en la que más confías. Y si estás teniendo un problema en ese momento y te abres de capa para contar, quieres una respuesta de corazón, no un emoji. Come on, gracias. Bro. Pero para eso habla, señor. Para eso habla. Pero porque ya lo dijo el filósofo de Texcoco. Ajá. El chino al aire. ¿Qué? ¡Un emoji dice más que mi patada! ¡Claro que no! ¡Un emoji dice mal! Oye, si le pongo a la gente sorprendido, ¿qué quiere decir? Pues que estoy sorprendido. No, a quiere decir que es un huevón, que no tiene simpatía. ¡Vamos con la raza acelerada de los teléfonos! ¿Cuál? Voy con Anaí de Bell Gardens. ¿Qué está mal ahí? Tú, Anaí. Buenos días, Don Cheto. Te soñé, Anaí. A ver. Que éramos parte de OBC, de RBD. Y soy rubia. El pelo colorado, Anaí. Oye, ¿qué tal? Anaí era la rubia, ¿eh? La de pelo colorado era Dulce María. Dulce María. Yo era de pelo colorado. Yo era Dulce María. Yo pienso que el que está mal ahí es el hombre por no saberla entender y escuchar en el momento que ella lo necesita. Exacto. Y pues, como ella se quiere desahogar en ese momento, ¿qué más bien que su pareja para entenderla y darle consejo? You shut up, Katemi. Chinampa, déjale que la gente se exprese. Ese. Voy con Chori de Tulsa. ¿Qué onda, Chori? ¿Qué está mal ahí, Jin? Go, Shorty. It's your birthday. ¿Qué? ¿Cómo está? Al puro millón. Todo. La morra, Don Che, la morra. ¿Por qué está mal la morra? Vamos, bueno, también él, Don Che. También pedos del trabajo no es tema de conversación por pareja, suficientes pedos tengo en la casa. No, bueno. Como para que me anden llevando ya más, no, que no, Don Che. Okay. No puede. El tema de trabajo sí es conversación de pareja. Claro que sí, te quieres desahogar. Sí, yo sí. Sí, pero en la casa, señor. Ay, a ver, pero ¿qué tal, por ejemplo, vamos a ponerlo ahí a pendiente, qué tal que a lo mejor el día sale tarde? Como que tienen diferentes horarios y no hay mucho que platicar. También en ese momento que te pasan las cosas, tú dices, pues, ¿a qué horas voy a tocar el tema? Como dijo Simón Díaz, querer si no tiene horario ni fecha en el calendario. Ay, qué bonito. ¿Quién es Simón Díaz? ¿No sabes quién es Simón Díaz? No, ¡te largas, por favor! ¡Ay, señor! ¡Claro, no! ¡Lárgate! Más popular venezolano, mi don Simón Díaz, paz, canso. I don't know him. Caballo viejo, entre otras. Tocaba guitarra, ¿verdad, señor? Simón Díaz, pues el 4 venezolano. ¡No, sí, en corte! No, claro que no. Yo soy fanático de Simón Díaz. Tonada de una de luna llena, que bonita. Cantaba muchas rolas de la luna, él cantaba muchas rolas. Bien bonita. ¡Ay, sí! Loco Juan Carabina, me gusta mucha canción a mí. Yo vi de una garza mora dándole... Como cállate ya. Tomás, estás googlemente a Giselle Google. ¿Qué está mal ahí? ¿Qué está mal ahí? Sacaste, güey. Tenemos audios. El público estaba opinando a través del WhatsApp. Jálate, Chinel Conde. Don Cheto, buenos días, Chino, puro Chino Nation. Este, yo pienso que para contestar con emojis hay personas y ocasiones. Si tu mujer te empieza a decir, o tu hermano, o algún familiar tuyo te empieza a contar todo un problemón, ¿por qué no mandarle un audio y decirle, oye, este, ¿qué te parece si nos vemos a tal hora o en tal lugar y platicamos bien? Ok, este, pero por ejemplo, supongamos que tienes un amante, ¿no? O que tienes ahí un guardadito. Ya nada más le mandas un emoji y pues ya quedas de acuerdo. Pero hay que saber el momento y con la persona. Bien, Chino, bien. Saludos a todos en cabina. Hola. Yo pienso que él está mal ahí porque la conversación es seria. Como que tienes que prestarle un poquito más de atención porque ella estaba desesperada, está mal. Pienso que los emojis se han vuelto muy indispensables hoy en día, pero pienso que debes de saber en qué momento utilizarlos y qué, en qué tipo de conversación. Pues con una pareja. Chinampas, mi amigo. Buenos días, Chino, aquí escuchándote. A mí lo que me emperra es de los emojis esos que cuando estoy platicando me ponen una carita y eso. Y eso a mí me emperra porque luego no me dicen lo que siente, van a poner una cara de mensos ahí. Los molles. Oiga, Don Cheto, nomás le quiero decir un comunicado oficial a toda la gente que manda sus audios al WhatsApp. Sí, el WhatsApp es del programa, es de Don Cheto, es del Chino. Entonces, no lo engrandezcan ni hagan ídolo a una persona de barro así, el chino. No. El WhatsApp, para empezar, el WhatsApp ahorita ya lo está contestando Paco Rodríguez, que es nuestro productor asociado, y no el Chino. Te voy a decir. Alguien está jealous. Te voy a decir, como decimos nosotros los chavalos. Nosotros los... Why you hating, bro? Hater. Why you hating, bro? I'm not hating, bro. No, you hating, bro. I'm not hating, bro. I'm not even lying. Yeah, you do. Hating, bro. I'm not even lying. Ay, qué moderno anda. Me gusta. Así habla Briancito. I like your lingo. Así habla Briancito. Y luego dicen Q. K. K. Watch it. No es Q, es K. Vamos con María de Lingo. Muchas gracias. ¿Cómo escribieron Lingo? Ay, ¿cómo lo escribieron? Mi pochito con chulingo, con L-I-N-G. María de Linky Good. Señor, no es así. Hoy, María, te soñé, hija. Ahora, ¿cómo la soñó? Que fuimos al Raspado Express y que estabas pidi, pidi. Yo, ya, pues. La cuenta va a salir bien cara. Ya, váyale. Oye, ¿qué está mala? El hombre es por ignorarla. Sí, yo estoy de acuerdo. El hombre, ¿pero por qué? Por ignorarla, acaba de decir. No, lo está ignorando, le está mandando emojis. Sí, no, eso es ignorar. Estoy con mi pareja, si algo le cuento por WhatsApp, hablamos y llegando a la casa volvemos a hablar. Es que uno de hombre no le gusta hablar. Don Cheto, pero es tu mujer, no estás hablando con un compañero del trabajo ni tu mejor amigo, o sea, es tu mujer. Si le mandas un emoji de, oh my God, pues ya estás ahí metido en la plática. ¿Pero qué me va a servir el mendigo emoji de oh my God? O sea, eso no me va a ayudar en mi situación. Yo estoy entre los dos. ¡Ay, como gris siempre! Como sus codos, señor. Yo soy bien gris, hijo. Es que mira, por un lado, el vato está mal porque en ese momento... Las personas hacemos momentos. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, apá! ¡Qué filosofía! Soy un filósofo yo. ¡Qué verás. Profundo! ¿Saben qué? Ya no voy a andar con sombrero, ni guayabera, ni tenis. ¿Entonces? Voy a andar con una pura, encuerado, con una pura sábana terciada. Descalzo. Así voy a andar yo. Con sombrero, sí, así como los filósofos griegos. Sí voy a llegar, sí, los monjes, sábana, ¿no? Los monjes. No, ¿cuál monje? Filósofos griegos, ¿cuáles monjes? Ellos sí andan, ellos. Los monjes traen una túnica. Yo voy a andar con una sábana con la chicha izquierda de afuera. ¡Ay, no haga eso! Así. Como un Julio César. Así como, güey. Por favor, no haga eso. ¿Qué? ¿Cómo dije? La frase filósofo. ¿Cómo dije? Nadie. Ya, no sé. ¿Cómo era la frase? ¿Cuál frase? Ay, no se me olvidó. ¡Ay, justo! Que todos somos momentos. Sí, sí. Que todos somos momentos. Las personas hacemos momentos. Somos nomás, ¿eh? Sí, pues. No es hemos. Esa va a quedar en los libros de historia ahí. Las personas hacemos momentos. Don Cheto allí. Mire. Platón. Platón, cazuelón allí. Cazuelón. Pozolón. Mira. las personas en un momento, en es, la señorita en ese momento, right now, yes, in that moment, yeah, ella estaba pasando por esa situación y yo no puedo contestarle con un emoji. Exacto. Si yo estoy trabajando y veo que mi ruca me manda un mensajón, dijo, o digo, ahorita no traigo chance, deja agarrar unos minutitos para leerlo y decir, ¿qué le contaba al vato? En vez de poner la carita de, ¡ah! Ponele, no puede ser. ¿Por qué? Nah. Mendigo viejo, ¿verdad? Pero el emoji dice mi lo amor, mismo. Mi amor, si quieres renuncia, no, pero hay que pensarlo dice bien, platiquémoslo en la casa. Al rato lo platica, bien claro, dicho, señorita. O tranquilízate. Al rato lo platicamos, hija, pero yo estoy contigo y lo que tú decidas. Claro, yes, claro, claro. Ese es un hombre, señor. Exacto. Pero ya mismo, mire, pone el emoji de así asustado y luego el emoji con la boquita así cerrada y ya, y una casa. O sea, quiere decir, eso quiere decir, oh my God, tengo la boca así de sorprendido en la casa blanca. Ay, no. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. ¡Chavalada! ¡Una hora más de programa, Don Cheto al aire! ¡Eso, chinampas! ¡Como siempre! ¡Miren! Cosas. ¡Bien fake! Vamos vamos a entrar en este momento a necesidad o necesidad, para si tiene una necesidad que quiera compartir y dejar que la gente vote, pues llámenos, ¿verdad? A los números de cabina que son para necesidad o necesidad. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Why are you laughing, bro? Es que es bien chistoso usted. Yo, señor, pues no traje chistes. Es que es unas caritas. ¿Vos crees que está aquí por qué? Por eso. O estoy aquí por filósofo. ¡No, señor! Por payaso. Oiga, mientras entran las llamadas, se nos viene la marea de llamadas de necesidad o necesidad. Sí. Les quiero contar una situación que sucedió en Guadalajara, Guadalajara, California, otra vez voy a decir. En Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué pasa? La perla tapatía. ¡Oh! Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma, mamá mexicana, hueles a limpia, rosa de... Ok, mientras va a decir esto, que la gente llama a necesidad. Sí, que la llame necesidad, necesidad, pero mientras entran las llamadas, les quiero platicar esto. Este vato, que se llamaba Jorge, guachín lo quiso el tal Jorge. ¿Qué? Él vivía allí en Guadalajara, tenía pinta de cholillo. Ajá. Tenía pinta de cholillo, y lo más seguro es que sí, era cholillo, y lo más seguro que hasta usaba ciertas sustancias que alocaban a la gente. Como que Jorge estaba medio chisqueado, Jorjás. Entonces Jorjás llega a la Catedral de Guadalajara, donde está la Virgen de Guadalupe, y está una señora ahí pidiéndole a la Virgen algo. Las cámaras lo captaron. Ajá. Está una señora ahí, pues se persina y todo, y se va caminando. Y entonces Jorge está parado en una pilastrita que está enfrente de la Virgen. Ajá. Y trae, no sé bien si trae una cubeta o algo. Cuando la señora se va, ya va de su rumbo a la salida, Jorge se acerca y le avienta dos pedradas a la Virgen. ¡Neta! Entonces la señora voltea y viene otro feligrés caminando y como que también escucha el tras, los dos pedradones. Se ve que una sí rompió el cuadro de la Virgen, no nomás el vidrio que la protegía, rompió el cuadro de la Virgen, uno de las pedradas que se ve. Entonces el vato, de volada, que lo que llega la placa y de volada, ¿dónde está? ¡Ay, la señora! ¡Ay, rompieron la Virgen! ¡La apedrearon a la Virgen! Y todo, y que llega la placa en corto, que me apañan al tal Jorge, 38 años de edad, cholillo. ¡Oh, my God! Estoy viendo la imagen. ¿Por qué pedriatis a la Virgen? Y él dijo, es que no me hizo el milagro ese. apedreó a la Virgen porque no le había hecho el milagro. Los traía como, traía las piedras como en una mochila, señor. Era como una mochila. Era, ajá, porque se ve que hace el movimiento como que le hace con el cepo. Las piedras rompieron el cristal y le hicieron un boquete al lienzo de la Virgen. Ajá. Y de volada, y dicen que el camarada entró directamente al recinto. A eso. A apedrear a la Virgen. Qué estupidez de ese hombre. Porque no le hizo el milagro que le pidió. ¿Qué milagro le pediría quién sabe, pero siento de Guadalajara a lo mejor que fuera campeón del Atlas. Pero, no, no diga eso. No, así pues, ¿cuándo? Ah, sí tiene pinta de cholillo, ¿eh? Sí tiene pinta Cheto, de cholillo, ¿eh? Según que su argumento era que su vida había tenido una etapa muy complicada y que por más que le había pedido a la Virgen que le ayudara para que mejorara su situación, no le había cumplido. Sí, pero los milagros no tienen un efecto como él cree. O sea, yo pues no sé. No, obvio. Yo no sé si se fumaba algo, ahora sí que se quemaba el foco o qué pasaba. Pero evidentemente, señor, él está equivocado. Yo no puedo creer. ¿Quién toma layas? La Virgen o él. ¿Quién toma layas? No piensen, no, no se crean. No, no, espérense. No manchen. Bien, chido, bien, bien, viejo, bien, bien. Ya ahí la llevas, ahí la llevas. No ya tengo presión de nuevo, ya tengo presión. ¿Quién toma layas? Era la Virgen. No, oiga, Otra estupidez como la del chino. ¡Ah! O sea, así lo que hizo él es la misma estupidez que la del chino. Ay, no puede ser. ¿Él? ¿Porque no le escupieron? ¿O ella? No se estén riendo. Yo no me estoy riendo. Es un blasfemo. ¿Él por apedrear la huella por no conceder el milagrito? ¿Qué blasfemia la tuya que te estás burlando? Es blasfemia. No manches. De la Virgen no te puedes burlar. ¡No me estoy burlando! No, es un chascarrillo. No. Ay, no. Es not funny. Yo sí, no. Sí, no. Y menos hoy miércoles de ceniza, señor. Yo no puedo. No, no debo ver. No. Ok, perdón. No debí, ay, no señor. Debí, no debí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Vaya no a la iglesia debí, hoy, ¿eh? Pero sí tú puedes así, inesperado, ¿verdad? Entonces. Es tan estúpido lo que dijo el chino como la acción de este hombre. Sí, pero tú dices algo de los milagros, que así no funciona. No, señor. Los milagros sí hay, sí existen los milagros, pero también el milagro en sí consiste en también cómo tú lo hagas. Lo pidas. ¿Verdad? Cómo tú lo hagas. O sea, hay gente que tiene cáncer y va a su terapia y va a su quimioterapia o quimioterapia, que es lo mismo, y dicen, ay, ya no tengo, ya la metástasis, ya no. Ya lo libré. Ya lo libré, es un milagro. Pero era gente que iba a la terapia. Claro. Iba a la quimioterapia. Y además gente que trató de aprender cuál era la razón por la que le dio ese ahí cáncer, es donde señor. Ahí entra una cosa que dice, que lo conocemos todos, esta frase que es, Dios dice, ayúdate. Que yo te ayudaré. Claro que sí. Entonces, me recuerda al cuento este del que se está abogando y que creía mucho en Dios, ¿verdad? Es un cuento chiquito, se los cuento ahorita. Entonces, que este era tibato que se está abogando y que él, abogando, le decía, Dios me va a ayudar, Diosito me va a ayudar, yo creo mucho en Dios, me va a ayudar a mí mucho Dios. Y empezó a decir, Dios, ayúdame ahora a no ahogarme, estoy aquí a medio mar, tú me vas a ayudar. Y pasó un vato en una lancha, compa, se está ahogando, súbase. Y el camarada, no, tú no, Dios me va a ayudar, tú no vas a ayudar. Uh-huh. Y de la lancha, pues ahógate. Se fue. Y luego pasó otra lancha, compa, se está ahogando, súbase, venga, si déme la mano. No, yo no. Le aventaron un salvavidas y no lo agarró porque Dios me va a ayudar a mí, yo no ocupo tu ayuda. No quiero tu lancha, ni tu righty, ni tu salvavidas. Oh my God. Pues llegó un helicóptero. Y le aventaron la escalera del helicóptero. Súbase, Garci, de la escalera. Le gritan con la bocina, súbase, juez. Y el vato, no, Diosito me va a ayudar a mí, no ocupo tu escalera. Y se ahogó. Claro. Pues llegó al cielo. Y viene agüitado con Dios. No, pues, ¿qué onda pues, Dios? ¿No que me ibas a ayudar? Yo siempre creí en ti y no me ayudaste, me ahogué. Y dijo Dios, te mandé dos lanchas, un salvavidas y un helicóptero, compa, ¿qué onda? Pues y sí, es que es así. Claro. Es que estás haciendo tú para no estar donde estás. Totalmente. Pero, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Regresamos con esa necesidad. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Llame y exponga su caso ante el público. Perdón si destrocé tu frío y frágil corazón. Yo sabía que en lo profundo había amor, pero ya es tarde y a la puerta se cerró. Fui muy cruel, tal vez es cierto, pero ¿qué diablos le puedo hacer? no se va a acabar el mundo, sabes bien. Pero volver, eso ya no se va a poder. Si me laven, te fue por tu culpa, porque sé que un amor de huevo no resulta. Y porque según tú de todo yo tenía la culpa. Y mirando para abajo nomás te pedía disculpas. Si me laven, te fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico que cumplas tus amenazas. Y pa' que sepa cómo ruge León, su compa Karim León, ¡fierro! Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta. Y porque según tú de todo yo tenía la culpa. Y mirando para abajo nomás te pedía disculpas. Si me laven te fue por venganza, a ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras y soy muy maciza, te suplico que cumplas tus amenazas. Oiga, familia, bienvenidos a Necedad o Necesidad. Si tú me cuentas tu historia, yo te abro mi corazón. Hay un corazonzote que tiene ustedes. Ay, así, hija. Fíjate que estaba con nosotros en la línea telefónica nuestra amiga Hilda, que a desacabaló para el pago del coche que trae. Trae un carrito allí y el pago pues lo desacabaló. Y acompáñenme a ver esta triste historia. Hilda, sí, sí. Línea número... ahí está. Cuatro. ¿Cómo estamos, Hilda? Hola, Don Cheto, muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama, Hilda? De la ciudad de Corona, Don Cheto. ¿De Corona, California? Ok. Hilda, sí. Usted dice que ocupa 500, ¿verdad? Pues si se pudiera más, pues está más. Don Cheto, vamos a ir en 500, pues, porque... No me vayas. Vamos a dejarlo en 500, porque lo primero hay que ver qué es lo que necesita. ¿Verdad? A ver, vamos a dejarlo en 500, pero si es más, es más. ¿Usted qué, por qué, para qué los quiere los 500? Para hacer el pago de mi carro de este mes. Para hacer el pago del carro de este mes, ok. Uh-huh. ¿Cuánto pagas al mes del carro? Son 380 más aparte la aseguranza que se pagan en... A ver, no, hombre, ¿380? 350. ¿350? Y quería más de 500. No, espérate, deja escuchar. No, hombre, le dan son la... Son 380 del pago del carro y 100 de la aseguranza, son 480. Okay. Ahí está, ni 500 pedías, pide 480. No, cállate tú, sí, por favor. Oye, si no te están quitando el dinero a ti, ¿por qué estás ahí defendiendo capa y espada? Ni siquiera has escuchado toda la situación. Yo puse 500 porque... Pues primero para ver pues qué onda, porque yo decía, si es güey, para pago del carro, pues yo digo que un quiñón, pues a menos que traigas una... ¿Cuánto sale un Tesla tú? Depende, si la camioneta como 1300. No, pues solo que traigas un Tesla. Ok, ¿por qué desacabaló su pago del carro? ¿En qué momento ahora sí que se le atoró el carro económicamente, Hilda? Se me atoró, Don Cheto, porque estamos recaudando fondos para mi sobrina, que la van a operar del riñón allá en México. La operación es de 320 mil pesos. Porque son dos operaciones en una. Su mamá le va a donar el riñón, o sea que vamos a pagar dos operaciones. Sí, yo 20 mil bolas, 25 mil dólares, por ahí, más o menos. Carguísimo, señor. Okay. Entonces usted le mandó dinero a la... Sobrina. A la sobrina. Ah, mire, que a todo sí, dar. He estado haciendo tamales, pozole, menudo. Claro. Todo lo que se puede hacer para recaudar fondo, Don Cheto. Está bien, pero oye, no por eso tienes que desacabar. A ver, no le estés hablando tan golpeada, golpeado, relájate. Señores, estamos con problemas. Oh, my God. O sea, yo entiendo que la sobrina y lo que tú quieras, chalala, chalala, chalala. Pero tú no puedes desacabalar tu renta, tú no puedes desacabalar tus responsabilidades por ayuda. Oye, estás hablando de algo de salud, no le mandó para que se comprara una bolsa nueva. Vamos, relájate. No, que pelear. Tú también no seas cócura. Señor, no le estoy ni gritando ni nada, le estoy diciendo que baje, le baje dos a huevos a su chocomil. A ver, adelante tú, ¿cuál es tu pregunta u opinión? Mi pregunta para Hilda, oye Hilda, tu sobrina que necesita ese procedimiento quirúrgico, está jovencita, ya está más grande, ¿qué es lo que sucede ahí? Mi sobrina tiene 18 años. Tiene 2 años padeciendo de esto y de verdad que es muy doloroso ver la familia cómo ha estado luchando para ayudarla. Sí. Oh. Mi mamá tiene 9 hermanos para darle de tiempo. Están haciendo recuperación, están haciendo comida para tratar de juntar el dinero. Claro. Ajá. Es muy doloroso ver a una jovencita de ese edad estar padeciendo de eso. Hilda. Tengo una vida por delante. Claro. Sí, a su edad. Lo bueno es que ya le van a hacer la operación. Y ahorita falta, pues, sí, importante, pero no tan importante como el riñón. El dinero, pues, ¿verdad? Y qué bueno que tú estás como tía, pues, ¿qué más has hecho? Aportando, ¿te imaginas? ¿Qué más has hecho tú, Hilda, por recaudar ese dinerito, pues, que con que puedas ayudar a tu sobrina, que imagino que es hija de tu hermano o de tu hermana? De mi hermano, don Cheto. De tu hermano. ¿Qué más has hecho, Hilda? Mi hija abrió una cuenta por internet. Mis hijos me han ayudado bastante. Mi marido. Okay. Todos trabajamos y todos hemos aportado lo que hemos podido. Son 2 años de estar luchando con eso, de estar mandando para medicinas, para terapias. Debido a que su riñón no trabaja, se le han venido miles de complicaciones, infecciones. Sí. Ahorita está internada porque se le sube mucho la presión y estamos... Pues no sé si se vaya a hacer la operación o no, porque nunca le pueden controlar la presión. No sé, don Cheto, me siento muy... triste, Hilda, no tiene que recordarme. Pero aquí, a ver, yo sé que lo de la sobrina es muy triste, sí, ya lloró, sí, sí. Sé empático. Aquí veamos la realidad, señor. Tú no puedes desacabalar tus responsabilidades por pagar algo ajeno. Si ya estás haciendo extra como tamales, si ya abriste una cuenta de GoFundMe, todo lo que se recaude a lo que puedes, está bien, mándalo y le aplaudo eso. Pero no puedes acompletar tu renta, no puedes acompletar el pago de tu carro, tus responsabilidades, ahí es donde está. Chino, cuando estás en una situación de vida o muerte, yo no sé si algún familiar tuyo ha pasado por una enfermedad o algo por el estilo, eres capaz de hacer hasta lo que no por un familiar. Y eso, para eso está la familia, para sacarse de los hoyos. Y si se trata de vida o muerte, ¿por qué no, señor? Si lo hace uno hasta vendiendo cualquier cosa cuando necesitan para su casa o lo que sea, para una cosa como un riñón que está necesario y una chavita de 18 años de edad, cualquiera lo haría. No puedes dar lo que no tienes porque vas a acabar peor. Pues está, sí lo tengo. Usted trabaja, Hilda, tiene un trabajo así de 8 a 5, pues, de un chequecito semanal y así. Entonces, tengo 3 trabajos que no son estables, o sea, trabajo limpiando oficinas, trabajo limpiando cáncer, trabajo por las tardes. No son estables porque toda mi familia trabaja y ya hay alguien que tiene que estar moviéndose a hacer pagos, a hacer eso y a hacer lo otro. No, ya, señor, ya, mire, vamos a darle recomendaciones, chino, recomendaciones, chino tips. Tiene 3 trabajos, lo que gane de uno de ellos, mándeselo a la sobrina y se acabó el problema, señora. ¿Qué tiene que Vámonos ver, con música. Por favor. Ya, ya. Oye, pues, lo que necesita es el dinero para hacer el pago, no para mandarle a la sobrina. Ella va a pagar toda la operación. ¿O dígale que no esté gritando, por favor. Puta, dígale que no esté gritando. Sí, chino. Ahora ella tiene que pagar. Dígale que no grite. Mira, no, o sea, nomás, todo lo que... Porque al rato le gritan a este y usted brinca. Al pasito, o sea... Está bien, tu punto es... Opera lo que puedes. Tienes un punto allí discutible, aunque la gente en veces no quiera oír esto. Tiene un punto discutible. Es como decir, tiene 3 trabajos. ¿Por qué no? Lo que gane puedes. De uno, eso Vámonos. Va para mi sobrina. ¿Y la vida de quién? Ella se... ella ¿Y los se biles? ¿Y los biles de aquí? Es, por eso es te estoy ¿Qué tal si lo necesitó de emergencia de mandarle ese dinero? Tú no piensas de que, ay, se me va a atorar la carreta, ahí si te lo pide tu familia, si te llama tu hermano desesperado porque su hija está de vida o muerte, sacas ese dinero ahí y se lo das sin pensarlo. Ah, eso lo hace un buen familiar. Mira, ya la van a operar, Ya la van a... Cállate, ya, cállate. Primero me ayudo y luego ayuda a los demás. Ay, así ya. Eres, sí, de egoísta, por ahorita eso. Regreso por tus llamadas telefónicas. Tres trabajos inestables. 818-520-1055 o el 1866-446-6653. Díganos si esto de Hilda es necedad o necesidad. Va, piensen bien las cosas. Antes cállate de ya. Piensen. Estamos de regreso en Necedad o Necesidad, donde se les pide a todos los radioescuchas de manera muy atenta, antes de darle clic en Twitter o de opinar necesidad o necedad, piense bien las cosas, por favor. Porque mucha gente se va con la finta en este caso de que la tía está ayudando aquí a la sobrina, pero el caso aquí es que la señorita, señora o quien sea, no acabala para pagar el pago del mes de su casa. Pues es de que la señora Hilda... trabaja tres trabajos. Tres trabajos. Pero ahorita ya está ayudando mucho a la hija de su hermano, que le van a hacer un trasplante de riñón que cuesta 300 mil pesos. En México, sí. Que son como 25 mil dólares. Y ella está mandando. Y ella está mandando hasta lo que no tiene. Probablemente sí, hasta lo que no tiene, porque así no es. Eso es lo que hace un familiar. Sí, pero son muchos familiares. Cuando es, pues, sí, todos se han movido. Aquí parece chino. Como si la señora se la está aventando sola. Todos se han movido. Todos se han movido. Mira. Está diciendo que ha cocinado, o sea, literal han hecho kermeses, están... Señor, también mantener un tipo de vida aquí en Estados Unidos y aparte mandar en México económicamente es caro, tampoco es enchilame caro, otra gorda. Te voy a mandar ahorita mensajes ahí, ¿eh? Mira, Señor, no me eches. A ver, adelante con tu punto, Giselle, porque quiero oír primero lo positivo. Mira, don Cheto, por experiencia propia yo le puedo decir que cuando alguien pasa por una emergencia médica y de esta magnitud tan grave en México, es un rollo grande y todos los que nos escuchan allá lo saben. No son solamente el sistema, don Cheto, pero económicamente, vamos a ser sinceros, la gente no gana el dineral. Una persona común y corriente no tiene los fondos para hacer ese tipo de procedimientos, señor. Mi hermana tenía cáncer y costaban las inyecciones, lo que necesitaba, como 15 mil pesos en ese entonces, que no cualquier persona te gana esto. Imagínese cada 15 días, imagínate esta morrita que le tienen que hacer varios procedimientos médicos, ¿cuánto no se han de gastar, señor? Entonces, pues, ¿qué queda? Decirle a la familia de Estados Unidos que ganan dólares que les hagan el paro. Y yo, la neta, si tuviera un hermano y que tuviera una hija en esa condición, y sabemos que es por cuestión médica, yo también me quitaba el bocado para ayudar, porque es algo de vida o muerte. Y cuando lo vives de primera mano de un familiar o alguien muy cercano a ti que está pasándola así, ya es cuando entiendes. Adelante, Chinampa. Muy bonito, hija, y lo hablas desde el corazón. Lo digo de corazón, señor, sí, adelante, porque lo entiendes. Sé breve, no, sé breve y respetuoso, por favor. Mendigos ojos de Sokiti quemao. Señor, hablemos las cosas como son. Sí, la sobrina necesita trasplante de riñón. Si es una necesidad, que todos, ahí no está, no vamos a debatir eso. Aquí, señor, el problema es Hilda, que quita el dinero de, ¿cómo se dice?, desacabala sus responsabilidades por ayudar a la sobrina, lo cual no está bien. Yo entiendo que la quiere, yo entiendo que trata de apoyarla lo más que puede, pero no puedes ayudar y desacabalar tus responsabilidades porque tú te vas a meter en una bronca tú solita. Por ejemplo, el ejemplo más popular, señor, cuando usted se sube a un avión y llegan las aeromosas, se ponen en medio, le dan instrucciones, señor. Instrucciones de seguridad. Una de ellas es que incluso en el momento de que falte presión en el avión, van a caer unas mascarillas. Sí. ¿Y qué le dicen? Póngasela primero usted para después ayudar a los demás, a los menores. Esto es igual. Esto es igual. Primero ayúdate tú, que todo esté bien en tu casa, y después lo que te sobre, trabajos extra, GoFundMe, vender tamales. Todo eso hicieron. Pero no puedes acabar tus responsabilidades, señor. ¿En qué va a acabar? ¿En qué va a acabar? Es lo único que quiero decir. Okay. Yo digo porque que es algo médico, señor. Si es algo médico. Es algo de vida o muerte. Este órgano es muy esencial para un ser humano. El problema no es la sobrina. Ok. Pero si eso es el problema o lo que ha llevado a esta mujer a no tener ese dinero, para mí se me hace muy coherente que le tengamos que ayudar. Voy no a la pidiendo familia, para una casa ni nada. Mucho la familia. No está pidiendo de más. Andrea, buenos días, línea número uno. Andrea, necesidad, Andrea. Hola, buenos días, don Cheto. Yo digo que es una necesidad. La señora se escucha que es muy trabajadora, sí, y ayuda a su familia. O sea, yo pienso que es una necesidad. ¿No más por eso? ¿Ya diste tu punto? Preocúpate por lo que tú dijiste. Ten buenos argumentos. Ay, porque es buena persona y porque... No, le estés hablando. Tiene tres trabajos irregulares, señor. En lugar de que tenga uno firme y que se preocupe por está ella. Está trabajando la señora y como puede. Irregulares, come on. Oh, my God, eres bien irrespetuoso, no, no. Neta. Dos horas aquí, dos horas allá. Bueno, pero está trabajando. Si esa es la opción. Agarra un trabajo bueno y el extra, es un ahora punto sí. Que debe. ¿Y te, le preguntó a la señora si tiene papeles? Eso no tiene nada que ver. Ah, pues ella está tratando de sacar dinero como ella puede. Malo que estuviera ahí rascándose el ombligo todo el día. No voy con Gento. Alfonso, necesidad, Poncho. ¿Qué onda, Don Cheto? Primero le quiero decir que lo soñé en las Saucedas comiéndonos una torta ahí con la señora Doña Nena en la calle principal de la Saucedas. ¡Ay, Andy, de allá! ¡Uy, que ojalá me sueñes otra vez hoy! ¿Sí existe la señora Nena? Oye, vale, ¿y qué onda? ¿Tú qué opinas del caso este? Ok, primero, Don Cheto, le quiero decir que es una necesidad. Sí. Segundo, le quiero decir que la raza estamos como estamos porque como gente como el chino. Claro. El chino no sí. Quiere ayudar a la raza. No es ayudar, los los gabachos, los morenos, los chinos, todos ellos se ayudan y por eso ellos sobreviven cualquier cosa. Y nosotros latinos que somos mexicanos no los queremos ayudar a uno al otro para sobrevivir. Estar en el lugar donde debemos de estar. Gracias. Te voy a decir una cosa, también ya han pasado muchos años, ¿eh? Eso ya ha cambiado, los latinos sí se ayudan. No, quítense ya. ¿Y luego por qué no lo aplicas? Cangrejos, no es cierto. ¿Y luego por qué no lo aplicas? Ya han cambiado las épocas. ¿Y luego por qué no lo aplicas? Ahora, no dan argumentos, señor. Aquí nada más están yéndose por el que la sobrina necesita trasplante de riñón. ¡Señor! Eso sí es una necesidad, pero aquí no es el problema ese. El problema es que la señora está siendo irresponsable. Estás irresponsable y estás acabalando sus responsabilidades por algo que... ¡Chinampa! Irresponsable sería no trabajar y estarle pidiendo el dinero a usted. Ahora, Chinampa tiene un punto que no podemos descalificarle. Ay, señor. Yo tengo que poner aquí cárcel en el asunto porque yo tengo que estar aquí, yo neutral. Sabe el chino dijo una cosa. No, no que, es neutral. Espérate, si soy neutral. No lo es. El caso de hoy no es la sobrina y no se nos olvide eso. Ella le está dando la razón, señor, porque no tiene esos $500. Todo y yo conociéndolo a usted, señor, como es corazón de pollo y como usted se quita el bocado para ayudar a su familia, si estuviera en esa situación, ¿usted también haría lo mismo, 100%. Sí o no? Yo no estoy diciendo que no sea necesario. Entonces, yo estoy diciendo que no se nos olvide que el caso no es la enfermedad. Pero, de aquí para en adelante, todas las llamadas le van a hablar, le van a decir, présteme 500 para pagar la renta, porque tengo un primo que no, le estoy ayudando. Ya te estás yendo a lo extremo. ¿Se acuerda? No. Vamos a salir todos con cáncer. No. Todos. Vamos con José de Yorbalín, línea número 3. ¿Quién fue el donador de riñón? Necesidad, José Son. Hello. Hello. Buenos días, Don Cheto. ¿Qué dice el hombre? A Don Cheto, es una reverenda necedad, porque yo fui donador. Yo sí puedo opinar y mi opinión pienso que va a valer más que las que ha recibido. A ver. Yo fui donador. Uh-huh. Y para eso existe en México, también existe el seguro facultativo, ¿ok? Es un seguro facultativo y con ese pueden obtener el trasplante de riñón. ¿Tú donaste aquí o en México, bebé? Yo doné un riñón. Ajá, pero aquí o en México, o estás en México. Estamos hablando de México, en México. Ajá. Okay. Okay. Yo doné un riñón en México a un hermano hace 20 años. Ah, pero pues estamos hablando... Va. El seguro años. Facultativo, yo he escuchado de, no sé si siga vigente, imagino que sí. Ajá. Pero también por otro lado... Pero 20 años... Estando muy de acuerdo contigo en todo, es que tampoco no nos consta que ellos ya no hayan visto esa opción. Claro. ¿Verdad? Y que a lo mejor sí, yo sí creo que sí, es una operación que cuesta los 300,000 pesos que cuesta. El público ya votó y tengo que ir ya a lo que viene siendo el veredicto final de este caso de necedad o necesidad. Venga con la música, chica Ferrari. El público ya votó esta mañana en el caso de Hilda. $500 necesita para pagar su carro. Ella trabaja tiene tres trabajos. Pero ¿por qué se acabó lo del pago del carro? Porque el dinero lo usó para mandárselo a su sobrina, a su hermano, pues papá de su sobrina, que va a recibir un trasplante de riñón ahora pronto. Por eso ella desacabaló. Es la legata del chino que dice, desacabaló. y no debió desacabalar porque primero debió de ella agarrar todo su dinero y decir, esto es lo que yo necesito para mi mes y esto me sobró, vaya esto para mi sobrino. Ahora, señor, ahí le va la solución. Si sí quiere, agarre el carro, regréselo, véndalo y todo el dinero que tenga el carro, mándeselo a su sobrina, pues, y se quite el pago del carro. Bueno, también puede ser eso la señora, pero el momento es de resolver ahorita lo que ella el pidió. El público ha dicho con un contundente 71% que el caso de doña Hilda es una... necesidad. Claro, qué bueno. Me da mucho gusto que haya gente con un corazonzote allá. Esa es la situación, Chino. Nosotros en Necedad o Necesidad les pedimos explicación. Ella nos dio la explicación de por qué no acabaló. No fue porque se fue a gastar ahí en un bar, no fue porque se fue de viaje, no fue por nada por gusto. Fue por una cuestión médica. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Desacábalo por no usar bien la cabeza. ¿Qué tiene? Y por no administrar su dinero. Gracias. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. El día de ayer desde el Terry, Ingrid Lasper nos contó sobre este caso de tres estudiantes de Puebla, varios de ellos de origen colombiano, señor, que se montaron a un Uber después de haber asistido al carnaval de Huejotzingo. Y bueno, ya encontraron, más bien se hicieron tres arrestos, Don Cheto. Se está manejando que hubo un pleito por un sombrero durante este carnaval, este festival, proveniente de esta chica Jimena, esta estudiante de origen colombiana. ¿Y qué es lo que se está manejando, Don Cheto, según lo que se investigó? Supuestamente hubo un pleito durante este carnaval que se le quitaron, pues, o sea, este sombrero a la chava, Jimena. Y que, pues, ella se prendió, sí, como que les gustó, se lo quitaron. Sombrero volteado. Exactamente, entonces esta chava se prendió y hubo una discusión con unos individuos, incluyendo una mujer, señor. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Se vieron las imágenes donde, pues, estos chicos se suben a este Uber. Y pues después se sabe que desaparecieron y todo eso. Pues hubo un cateo en tres diferentes locaciones donde hubieron estos arrestos de dos hombres y una mujer, Pablo Jesús de 46 años, Ángel de 23 y Lisette de 22 años de edad, señor. ¿Colombianos ellos? Colombianos los que mataron, don Cheto, sí. tres estudiantes de Puebla. ¿Pero los arrestados no eran colombianos? No, no eran mexicanos, señor, eran ahí. O sea, mataron a tres colombianos por un sombrero. Ay, ay, pues yo pienso, es lo que se está manejando. Dicen que encontraron en estos inmuebles lo que fue que orilló a que pues se supiera, don Cheto. Obviamente, se encontraron restos humanos, varios documentos y cosas que indicaban que eran de Colombia. Y también se encontró el auto del chofer del Uber, lo que pues orilló a encontrar a estos supuestos culpables y bueno, se van a tener que enfrentar ante un juez, lo que pues ya les daría un poco de luz a todos los familiares que estaban preocupados por la situación esta de encontrar al culpable. Pues bueno, a ver qué dicen estos que agarraron y nomás. Pero ¿cómo ya? Un sombrero. No, la vida no vale nada ya, tú. Bueno, en realidad nunca hay gente que se ha peleado por que ha matado gente por cosas así, ¿no? Desde siempre y antes en los ranchos era una la gente sin balas, ya va ahí por riñas allí. Súper leves, ¿verdad, señor? Sí, peleas de chiquillos allí. Pero está de acuerdo a estas alturas de la vida, don Cheto, por un sombrero, o sea, ¿neta? Eso es lo que vale la vida de varias personas, un pleito. O sea, no puedo creerlo. Hasta y se llevaron aparte de ahí entre las patas al señor del Uber. Al del Uber también, pues, testigos, pues. Y también lo que pues orilla esto, don Cheto, porque el cuerpo que recibió más balas fue el de Jimena, el de la mujer donde se supone que fue este pleito por el sombrero. Sí está gacha la situación. Tú vale como quiera. 52 minutos después de la hora. Buenos días, hoy es miércoles, ¿verdad? Miércoles de ceniza. Yo al rato voy y... ¡Ay! ¡Ay, no va a ir! No, entre grabación y radio voy y... Oiga, no me va a dar tiempo, señor. No, sí me dan tiempo. ¿Qué es cierto que la cruz que te pone el sacerdote está de grande así como tus pecados, o no? Pues a mí me pone a mí chiquita. ¡Ah! No, tú ni vayas, vas a aparecer la máscara del espanto. Así en toda la cara, mira. ¿Te acuerdas? ¿Si era el espanto la máscara que era la cruz? La cruz. Yo no sé. La Giselle viene de... ¡No! Sí. Toda tiznada de la cara. Al chino nomás lo van a agarrar, lo van a embrocar así como un pastelazo, así. ¡Toma! Y yo no, una crucecita bien chiquita, ay, así con... Microscópica. Ahí, tin, tin. Como el puntito que traen las hindúes, así. Ay, I don't know, Rick. Es que yo estoy libre de pecado, yo. Ay. ¿Yo a qué peco yo? Nomás tengo un pecado que sí es mi único pecado. ¿Cuál? La gula. ¿La gula? ¿La gula es pecado? Diosito. Pecado capital. Y los abrazos y los piropos para la abogada, ¿qué? Para Ingrid. Para Silvia. Silvia. Para todas. Eso no es pecado. Giselle, los siete pecados capitales. ¡Jálese, viejona! Un, dos, tres. ¡Vámonos! ¿Matar? No, los capitales. ¿Los capitales? Los capitales, no, los diez mandamientos. No, no, busque, no, Google, ciérrale la computadora, cierra así la huella. Siete pecados capitales. Ay, señor. Te voy a decir uno. Me va a regañar mi mamá. La gula. La gula. Chino, siete pecados capitales. La envidia. La envidia, dos, bien. Ira. Bien, ira, pues. Ira, envidia, gula y... ay, ¿cuáles son las otras? La avaricia. La huevonada. La lujuria. La soberbia. O sea, la pereza. No, pues no. La pereza es pecado capital. Si usted es muy huevón, está pecando. Si es muy tragón, está pecando. Si es muy enojón, está pecando. Si es muy lujurioso, que quiere ver usted pornografía todo el día, está pecando. Si es muy avaricioso, envidiosillo, pues. Ajá. Bueno, avaricioso, que quiere tener todo, que... todo. Está pecando. Ajá. Si es envidioso, está pecando. También. Yo solo quiero decir, ¡lotería! ¡Ya gané! ¡Primer examen que pasa, chino! Don Cheto al aire. Oiga, como que empezó a hacer el frillito. Es la cabina. Señor, todo el rato he estado, no me ha visto con gorro todo el programa, aquí siempre está al lado. 10:53 de la mañana en Burbank, California. Sí, en Burbank, California. Bienvenida, bienvenido, mi querido Said. Bienvenido, bienvenido, señor. Vengo aquí desde las 5:45 de la mañana. Sí. Said en Instagram, Twitter, ahí en Facebook, estoy en Snapchat, ya también estoy en TikTok. Y de verdad, nos vemos a las 4:03 Centro en el Mameluco por Estrella TV. La mejor información del espectáculo y de forma mejor contada. ¿Estás en qué? Tic-tac. Sí, estás en tic-tac. O sea, tu reloj para correr está tic-tac, tic-tac. ¿A qué rato te vas ahí? Pobrecito, señor. Ay, chiquita. Por cierto, el día de hoy no se puede perder la entrevista con el Chicharito. Sí. Nos cayó la noche. Sí. 9:08 Centro por Estrella TV. Qué buena entrevista le hizo el Escorpión Dorado. Se la rifó el Escorpión Dorado. Le hizo una entrevista al Chicharongas y... pero iba a salir. Chino, ¿cuáles son las redes de usted? Yo creo que su forma de hablar... que su liderazgo, sí, son sus redes. ¿Cuál liderazgo? ¿Perdón? Mi liderazgo. ¿Cuál liderazgo? Mi voz. ¿Cuál voz? Mis pensamientos. ¿Cuál la es? La forma de expresarme ante la gente. Eso, señor. Cállate el perro, sí, cochino. Hoy vas a estar en el Mameluco, ¿eh? Hoy, señor. Hoy, mañana y el viernes. Oh, qué la bien. La próxima semana. Mm. Ya corrimos a Rica Rubio, ya. Que necesitaban ratings, me dijeron, hey. Se acabó esa hegemonía aquí, ya. Quiero que me guardes ese audio, por favor. Ya fue a agarrar el virus allá para traerlo para acá. Señor, no diga eso. Giselle, tus redes, hija. Mis redes sociales, Giselle Bravo Oficial en Instagram. Y nos vemos esta tarde, 4:03 Centro por Estrella TV. ¿Y usted, señor? ¿Cuáles son sus redes? Yo no tengo redes. Yo soy un pescado que siempre queda atrapado en las redes de tus ojos, hija. ¡Ay, venga! No, no, hasta para allá, ya para allá. Es Don Cheto al aire, no, hasta quiero estar entre las redes de su poema. Yo no quiero que me abraces, hija. No, Don Cheto.